En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Algo se comió el cultivo. Se comió y lo destrozó y se creó una investigación. Se llegó a la conclusión de que habían sido las ratas que fueron llevadas a juicio. Era el siglo XVI, pero entonces las ratas eran llevadas a juicio. Muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas. Pues sí, las ratas, los cerdos, los burros, las langostas. Hay un investigador que recopiló más de 200 juicios en Europa y también en algunas partes de América, en donde precisamente se juzgaba, se les abría pleito a todos estos animales. Se les consideraba responsables de cometer determinados actos y se les ponía además un abogado para que actuaran defendiéndolos. Sobre los juicios a las ratas, a los cerdos, os hablamos, juicios en la Edad Media, pero juicios desde luego singulares, os hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y los contenidos. Nuestro sumario viene a continuación. Esa es la voz que nos acompaña cada noche en el sumario. En una noche como esta, la que tenemos Tertulia Zona Cero, en donde os vamos a contar, por ejemplo, la existencia de pruebas que demuestran la comunicación, pruebas científicas que demuestran la comunicación entre las personas mientras sueñan. También os vamos a contar un reciente descubrimiento que se ha producido en Egipto. Se trata de una tumba con 8 momias. Además, os vamos a comentar las investigaciones que ha efectuado un científico que ha llegado a la conclusión de que en el pasado la Tierra fue habitada por una civilización de otro mundo. Y precisamente sobre este asunto, sobre la posibilidad de su existencia, que otra humanidad existiera en el pasado, os ofrecemos la encuesta de esta noche en Twitter, en nuestro perfil. Ya sabéis que podéis hacer cualquier comentario con Almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta, insistimos, Almohadilla Rosa Vientos. Y os recordamos en la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, www.ondacero.es, www.ondacero.es, los programas enteros y cada una de las secciones, cada una de las partes. Ya está el programa de ayer con las diferentes entrevistas y con la presencia que tuvimos en nuestro programa de Pau Donés. Y esta noche Tertulia Zona Cero, con todo el equipo, con Silvia Casasola, con Javier Sevillano, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández, con Giuseppe Enguijarro, bueno, con todo el equipo presente esta noche en la tertulia. Y además también tendremos un juicio más a la historia, en donde os vamos a contar, nos lo desvelará Ana María Vázquez Ois, ¿quién fue el primer pirata de la historia? También os vamos a contar quién fue la primera bruja de América. Y en la era digital, insistimos, nos vigilan. Y Javier Sevillano nos contará que nos vigilan ahora con ultrasonidos. La 1:36, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Josep Enquijarro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. También con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal, con Silvia Casasola. Buenas a todos. Hola, ¿qué tal? Qué guapos venís todos, ¿eh? No, y con Juanjo Sánchez Oro, es que no te he saludado porque ya hemos escuchado tu voz, ahora te saludamos. Y ahora nos cuentas esos juicios a animales. Los seres humanos también lo son, pero animales en la Edad Media. Una investigación histórica que has efectuado, una vez más, haciendo historia. Bueno, a ver, lo que ha pasado es que estos días han salido en varios medios digitales, han recuperado estas historias sobre estos juicios a cerdos, a ratas, a otro tipo de animales, que yo creo que también nos indican mucho de cómo ha ido cambiando nuestra relación con los animales, de los que hemos hablado aquí muchísimas veces, y también cómo los entendemos. Comentaba algunos casos muy, muy interesantes, os cuento uno muy rápido, que es el que tú un poco señalabas, que se dio en una localidad francesa en el siglo XVI, donde hubo una serie de ratas que se empezaron a comer las cosechas. Lo que ocurrió es que, bueno, se quejaron varios de los agricultores, se quejaron a la corte eclesiástica y la corte eclesiástica abrió un juicio. En ese juicio se asignó un abogado a las ratas y se convocó, se fue pregonando por el lugar, se fue pregonando que deberían asistir, ¿no?, al pleito las ratas en cuestión. Obviamente las ratas no comparecieron. Y el abogado lo que dijo fue que es normal, porque todas las ratas debían ser notificadas y seguramente solo llegó a unas cuantas de ellas. Así que se mandaron más pregoneros. Seguramente, ¿no? Seguramente, a oídos de unas pocas, que andaría también a sus cosas. Y entonces lo que hicieron fue mandar más pregoneros a toda la región para que se presentaran. Hubo una segunda incomparecencia y el abogado volvió a decir que se le diera una nueva oportunidad, porque seguramente las ratas, al ser la región más amplia, necesitaban mucho más tiempo que el resto de las personas para llegar al juicio. Así que finalmente tampoco se presentaron en esa segunda comparecencia y finalmente se les dijo que a lo mejor lo que ocurría es que no querían venir, porque naturalmente salir de su lugar, de sus madrigueras o sus lugares naturales, suponía un riesgo. Entonces que habría que darle algún tipo de protección a esas ratas para que pudieran asistir al lugar del juicio sin ningún riesgo. Bueno, pues tampoco así comparecieron y finalmente ya el abogado buscó otro tipo de triquiñuela legal, que es decir, bueno, tampoco vamos a juzgar a todas las ratas por el delito que han cometido unas pocas. Así que finalmente la corte eclesiástica lo que decidió fue un poco sobreseer el caso, dejarlo así ya indefinido, y no llegó a ninguna parte este pleito. Pero sí que ha habido muchos otros en los cuales se ha condenado al animal en cuestión, predomina mucho, como comentamos, las ratas, pero también, por ejemplo, asnos o cerdos, sobre todo, que cometen algún tipo de acto en las cosechas, o un perro, por ejemplo, que muerde a una persona. Hay un caso de 1520 y tantos que un perro, si no recuerdo mal, en Toledo, en este caso es español, muerde a una persona en Semana Santa y se le condena a muerte al perro, pero además es pecador porque ha probado carne en Semana Santa. Y entonces, claro, eso tenía también doble delito. De todas formas, con lo de las ratas, es que no se dieron cuenta que tenían que haber hablado el idioma raticulín. Seguramente hay un problema ahí de traductores. Ahí falta un poco de traductores. Que no tenía flauta también. Pero es interesante porque todo este pleito, que nos puede parecer un poco una chorrada, ¿no?, con el paso del tiempo, suponía un coste muy importante para la comunidad. O sea, la comunidad tenía que asignar un abogado a los animales para defenderlos. Los acusados, los animales, en el caso de que fueran, como digo, asnos o cerdos, animales, digamos, domésticos o del ganado, que estaban localizados, estaban identificados como delincuentes, se les tenía que alimentar durante el proceso. Luego, si iban a ser ejecutados, tenía que pagarse también el sueldo del verdugo, y en algunas ocasiones, incluso al animal, cuando era juzgado, ya era justiciado, se le vestían ropas humanas, para dar un poco más la sensación de que el pleito era completo, ¿no? Era muy serio. En ese sentido. Y luego una cuestión también muy interesante es que cuando ya se juzgaba este animal, claro, tú tienes ahí un cerdo, y en esas épocas matar un cerdo para nada, había la tentación de comérselo. Bueno, pues estaba prohibido comerse a este animal que había sido justiciado, ¿no? O sea, que un poco te estaba rodeado también con esa idea de que, bueno, también el mal podía traspasar quizás a la hora de ingerirlo a las personas, ¿no? Entonces, de esa manera se producía. Entonces, claro, todo esto, como digo, nos da mucho que pensar, porque esto cambió con el proceso de racionalización, cambió la Ilustración. Hay un investigador que a principios del siglo XX, que es Edward Payson Evans, llegó a acumular en una obra más de 200 juicios a lo largo de unos mil años, desde el siglo X, ¿no? Y prácticamente hasta sus días recopiló casos de este tipo en diferentes localidades. Había dos tipos. De todas maneras, no es extraño, quiero decirte que en no hace tantos años el ejército español, como muchos otros ejércitos, también ajusticiaba y arrestaba perros, garitas y otros elementos. No es extraño para nada, ¿eh? De verdad. No, no. O sea, todo menos extraño. Nos sorprende, pero esas cosas ocurren y no, sí, sí. No hace falta remontarnos tanto tiempo atrás, sino que esto es relativamente reciente. Otra de las cosas que va a ocurrir hoy en La Rosa de los Vientos es que vamos a estar, nos ha escrito desde allí en Estados Unidos, con el cantante de Moebio, con Héctor Jerónimo. Está de gira por aquel país y va a estar con nosotros, nos va a saludar desde allí. Estamos hablando en este comienzo de tertulia de esos juicios a ratas y otros animales en la Edad Media. Juanjo. No, pues eso, que es un poco, aquí hay diferentes lecturas. Unos dicen que realmente lo que ocurrió entonces es algo que quizás está ocurriendo también ahora, aunque no ha llegado a este extremo, que es que se humanizaban demasiado los animales, hasta el punto de que se les consideraba que tenían como una especie de moral, que tenían derechos, que ahora entendemos que los animales tienen derechos, pero es más difícil pensar que tienen obligaciones, porque realmente la conducta de un animal es amoral, en el sentido de que realmente ellos no son conscientes de lo que... Claro, aquí la cuestión es quién es el animal de verdad, ¿no? Sí, claro, pero es interesante también, yo creo que también tiene otras lecturas, por ejemplo, en muchos casos se les practicaba exorcismos. Hay un caso, creo que es además en Asturias o en Cantabria, no recuerdo bien, también del siglo XVI o XVII, donde se hizo un juicio contra delfines, que es bastante conocido, hay un documento, fue un exorcismo, porque había también pues una manada de delfines que se dedicaba a comerse los peces de los alrededores, y eso naturalmente ocasionaba un perjuicio a los pescadores. Entonces, con una serie de barcas se realizó un exorcismo para apartar a esos delfines del lugar, y eso era muy habitual. Pero también es cierto que cuando quizás se les marca a unos animales, se les aplica un exorcismo, es una manera como para alentar que desde ese momento se les puede perseguir. Ya no están, es decir, se puede hacer una cacería, se les puede eliminar de alguna manera y se abre la veda contra ellos, ¿no? Para que de esa manera se pueda actuar. O sea que hay veces que yo creo que no es algo tan loco como nos pueda parecer, sino que hay veces que en un mundo tan encantado como el mundo de la Edad Media, donde se piensa que cualquier fuerza puede actuar de alguna manera, bien directamente, una fuerza incluso demoníaca, directamente o a través de una serie de animales, es una forma de indicar quiénes son los responsables de un acto que a lo mejor puede estar, se puede sugerir que detrás de él hay otra serie de cosas. O sea, incluso que el animal está poseído, lo que están. Claro, o sea, yo creo que es una manera de contar responsabilidad. Y dices, mira, está claro que ha sido este cerdo o que ha sido este asno, y no es un hechizo, no es un mal de ojo, claro. No es otro tipo de historia. Pues ¿no? Sería interesante, mira, un libro o un reportaje o un trabajo sobre los juicios más locos de la historia, porque seguramente tendremos ahí un material absolutamente delicioso dentro de la propia brutalidad que deben de haber sido muchos de estos juicios. Yo ahora mismo me viene a la cabeza, tú que tienes mejor cabeza que yo, Juanjo, y sobre todo en temas religiosos, no sé si fue el Papa Formoso al que una vez muerto fue desenterrado para ser de nuevo juzgado, ¿no? Es decir, es que vemos que este tipo de procesos se han producido a lo largo de la historia. Yo recomiendo a nuestros oyentes un libro que además acaba de ser reeditado, de un queridísimo compañero de la tertulia, Javier García Blanco, Historia Negra de los Papas, donde se hace un repaso, vamos a decirlo así, de estos 2000 años de historia papal, digamos que en los aspectos más oscuros, ¿no? La verdad es que es un libro delicioso, lleno de anécdotas. Uno llega a aprender cómo es posible que en la cámara papal de uno de los nuestros, en este caso el Papa Borgia, se realizaran concursos en los que las meretrices tenían que coger nueces sin utilizar la boca ni las manos, ni los pies, ni los codos. Es decir, es muy interesante, músculos, es un libro muy curioso, sobre todo cuando vamos a este tipo de juicios, ¿no? Y te das cuenta hasta dónde ha podido llegar la religión en sus creencias absolutamente fanáticas, ¿no? Al punto de llegar a desenterrar a un muerto para juzgarlo y volver a encausarlo y a castigarlo, ¿no? Pero el caso del Papa Formoso es tremendo, ¿eh? Porque él se estaba descomponiendo, él era un cadáver. Pues imagínatelo sentado ahí. Se estaba descomponiendo, se estaba deshaciendo, estaba oliendo y lo estaban juzgando. Una vez después de muerto, juzgando con un código moral, ¿eh? Pero en la Inquisición es muy habitual el juzgar, digamos, en efigie, en ausencia, cuando no tienes al reo, o bien cuando ya ha muerto y se abre una causa, ya después de muerto se le desentierra y se le juzga. Pero hay casos también de lo que es la capacidad, digamos, del pensamiento simbólico, ¿no? Que es algo muy propio del ser humano, la capacidad que tenemos para hacer presente algo que está ausente. Y es el caso, por ejemplo, de la Edad Media, la práctica de abofetear a los santos cuando no cumplían determinadas expectativas que tú tenías. Entonces se les castigaba, por ejemplo, dándoles la vuelta a las estatuas, a las figuras, o bien directamente se les abofeteaba o se les daba con una... Que les ponían a pensar, sí, ¿no? Sí, sí, sí, les mandaban al rincón de pensar. Esa práctica existía en la Edad Media durante un tiempo, ¿no? Aunque os parezca un poco absurdo esto de hacerle exorcismos a los animales y de considerarlos culpables de pecados, yo quiero recordar, aunque sea políticamente incorrecto, que esto viene desde el mismo origen de la Biblia. Hay no, políticamente incorrecto es lo que hemos pensado todos. Hay un pasaje, no, pero quiero decir que no es una cosa que se le ocurriese a los papas, sino que esto viene de mucho antes. Hay un pasaje de los evangelios, Juanjo, tú lo recordarás, cuando Jesús a una legión de demonios que ha entrado en el... los coloca en el cuerpo de una piara de cerdos y los arroja por un acantilado, lo cual también no me parece un comportamiento muy... El concepto de chivo expiatorio viene de ahí. El chivo expiatorio es anterior, efectivamente. Claro, en el Santa Santorum tú tienes un cordero que es al que el sacerdote se introducía ahí y todo lo que eran los pecados de la comunidad se los traspasaba al animal, ¿no? Que era el portador, era el que te liberaba, ¿no? Por eso dicen que el mejor... Por eso Satanás tiene cuerpo de chivo, tiene esa forma de... Por eso dicen que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, ¿no? Claro, y por eso hoy viene ese dicho de no deis perras a los cerdos, también que todos lo habemos escuchado. Lo hemos escuchado en alguna ocasión. Por cierto, hemos escuchado tu voz, Manuel, que nos vas a hablar también de un tema, y lo hemos comentado en el sumario, verdaderamente apasionante, son investigaciones científicas que certifican que dos personas que sueñan se pueden comunicar en el momento en el que están soñando. Se están haciendo muchísimas cosas sobre los sueños. A mí es un tema que me encanta, todo lo que se está avanzando en el ámbito del estudio de los sueños, porque es algo que todos compartimos, ¿no? Y que además ha sido objeto de todo tipo de especulaciones a lo largo de toda la historia y en todos los ámbitos de la cultura. Y me ha llamado la atención, es un poco una maldad, esta noticia que se publicaba en la revista Muy Interesante, porque menciona a un personaje que nosotros admiramos mucho, Stanley Krippner, que además de ser profesor de psicología en la Universidad Saybrook de California, es un experto en el estudio de los sueños y es uno de los parapsicólogos más reputados, un especialista además en el mundo del chamanismo, con estudios académicos interesantísimos, y me parece divertido que se haya colado en una revista como Muy Interesante, que es tan dogmática a la hora de erradicar toda mención que pueda parecer racional relacionada con lo paranormal. Y mencionan en este artículo, que me parece muy llamativo, estas investigaciones de Stanley Krippner con la posibilidad de la telepatía en sueños. Él hizo varios experimentos con voluntarios de la universidad para, en primer lugar, diagnosticar en qué momento se producían los sueños más lúcidos, más vívidos, que es en la fase REM, como todos sabemos. Y después hicieron experimentos en Brooklyn para comprobar que las personas podían ser preparadas para soñar con una cosa determinada. A través de un entrenamiento tú podías llegar a dirigir tus sueños, a soñar con aquello que querías soñar. Hay experimentos también, nosotros en su día en Galicia hicimos incluso algún experimento al respecto sobre la programación de la duración de los sueños, la hora a la que te tenías que despertar. La verdad es que es relativamente sencillo hacer experimentos de este tipo, pero el siguiente paso, que es lo verdaderamente interesante, era la idea de utilizar un emisor y un receptor para ver si se podía establecer una comunicación en el momento del sueño. Para eso se reunieron en el laboratorio a varios grupos divididos entre emisor y receptor. En la habitación del emisor había un sobre que contenía un dibujo o una frase y los receptores se despertaban poco después de que el sueño REM comenzase, lo cual es muy fácil de localizar si estás observando al durmiente, porque es ese momento en que se produce el movimiento ocular. Por debajo de los párpados se ve con bastante claridad cuando se están moviendo los ojos, ¿no? Eso es cuando estás teniendo la fase REM. En ese momento se les despertaba y, por ejemplo, en uno de los experimentos, una de las pinturas que estaba dentro del sobre era un cuadro llamado Escuela de Danza, que representa a varias mujeres jóvenes en una clase de baile, y el receptor, cuando se le preguntó inmediatamente después de despertarle con qué estaba soñando, dijo: yo estaba en una clase con media docena de personas y se sentía como una escuela, y había una niña que estaba tratando de bailar conmigo. Caray, con todas las posibles cosas con las que puede soñar, parece que realmente hay una cierta coherencia, ¿no?, entre ese cuadro de la escuela de danza y lo que describía esta persona. ¿Y cómo se puede explicar esto? Bueno, pues ahora hay algunas investigaciones, como no podía ser de otra manera, que están explorando en el ámbito de la física cuántica, que es ese terreno tan... Donde tierra ahora de cabe nadie, todo. Donde cabe todo, donde puedes encontrar cualquier cosa, cualquier ahora explicación. La física cuántica y la materia oscura, se dan la mano. Sí, es como el misterio de la Trinidad, o sea, ahí lo resuelve todo. Sí. Pues sí, según algunos investigadores, si se considera que dos electrones creados juntos, si envías uno al lado del universo, el otro puede responder al instante independientemente de su distancia, ¿no? Es lo que Einstein llamaba la acción fantasmal a distancia, no sé. Pero bueno, por ahí van ahora No, está comprobado y demostrado, ¿eh? Bueno, ya está publicado y, digo está aceptado por la comunidad científica. Vale, pero digo que no sé porque yo no lo sé. Claro, y a mí cuando hablamos de física cuántica es que me suena a chino. Sí, ¿sabes? Sí. Yo como necesito. Pero es como la ley de la gravedad, o sea, tú no la puedes probar tirándote de un octavo, pero existe, ¿eh? Te lo aseguro. No, hombre, claro que la puedo probar. Lo que pasa es que luego ya no podré comentarla. Con eso no. Probarla, claro. Luego ya no podré debatirla. Pero probarla, seguro que puedo probarla. ¿Que no puedes debatirla? Entonces, no, hombre, después de demostrarla. Merece la pena, ¿no? Exactamente. O sea, que creo que me quedaré en el planteamiento teórico. Pero bueno, se están haciendo cosas muy interesantes con el mundo de los sueños. Lo que ocurre es que, claro, cuanto más se avanza, más variables se descubren y más difícil es llegar a conclusiones racionales. Porque, por ejemplo, entre el 90 y el 99% de los sueños los olvidamos. Fíjate qué cosa más curiosa. Cuando nosotros nos despertamos por la mañana, normalmente recordamos solo unos breves fragmentos del último de los sueños que hemos tenido. Además, si utilizamos un despertador, por ejemplo, se recuerda muchos menos sueños que si nos despertamos poco a poco, voluntariamente. Existen técnicas, además, para intentar recordar los sueños. Hay personas que llevan diarios de sueños, que es un ejercicio muy interesante. Además, yo lo recomiendo porque es relativamente sencillo y cuando al cabo de un año te pones a revisar los sueños que has tenido, pues te puedes llevar muchas sorpresas. Y lo contamos aquí hace poquitas semanas, dimos una serie de pautas para acordarse los sueños, para incubar los sueños, para soñar un poquito con lo que se deseaba, pero sobre todo para recordarlos, que es el gran problema. ¿Cuánta gente ha dicho y no comenta? Yo es que no sueño. No, todos es mentira. Soñamos. Todos soñamos, lo que pasa es que hay gente que recuerda menos sueños por las razones que sean, ¿no? Sí, probablemente por la hora de sueño, por las circunstancias en que se despiertan, porque es bueno para recordar los sueños, mantener un tiempo los ojos cerrados, quedarse en un estado de quietud para dejar que las imágenes fluyan. Cuando tú intentas forzar tu memoria para recordarlos, parece que se descomponen, ¿no? Es un mundo, a mí la verdad es que es un mundo que me parece fascinante. Pero lo bueno es que yo creo que aquí sí que hay un campo de investigación que, sobre todo en el caso de los sueños lúcidos, si quieren hacer ese tipo de prácticas, es reproducible experimentalmente. Porque, quiero decir, no es tan espontáneo que no puedas tener control sobre ello. Entonces sí que hay un campo que es bastante solvente, que es asequible y no como otro tipo de fenómenos que están asociados al mundo paranormal, que ojalá, es mucho más complicado de poder. Me gustaría ser tan optimista como tú, pero a mí me interesa mucho. Yo creo que es falta de voluntad también, o sea, que gente. Claro, es que yo no encuentro, por ejemplo, tú lo sabes, que yo estoy buscando especialistas en sueños lúcidos y no me refiero a estas personas que dicen programar sus sueños, sino a estudios académicos, a especialistas que estén haciendo trabajos, y por lo menos en España no es nada. Y me parece un tema fascinante, o sea que si realmente. Pero fíjate, lo hablábamos hace un par de semanas, precisamente a colación de lo que comentaba Bruno, ¿no? De esas pautas que dimos, que se pueden utilizar, ¿no? Para intentar, bueno, pues en cierto modo, no sé si orientar tus sueños. Por lo menos intentarlo, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De los conocidos como onironautas, ¿no? La gente que dice. Son cosas distintas. No, pero fíjate lo que te digo. Yendo a lo que es el ámbito de la investigación. Si realmente el onironauta, la persona que es capaz de hacer, vamos a decirlo de una forma burda, una quedada en sueños con otra persona que se puede encontrar en la otra parte del mundo, si eso es así, eso se puede investigar, eso se puede estudiar. Y si eso ocurre de verdad, es decir, si una vez que sometido a los protocolos científicos oportunos se llega a la conclusión de que lo que está ocurriendo ahí es real para uno y para otro, descartando el fraude, eso es la pera limonera. O sea, eso sería la leche. Es la leche. Pero eso no es. ¿Qué nos estudia entonces? Eso no es programar los sueños, porque programar los sueños. No, pero yo voy a la investigación. Sí, pero decir que son dos fenómenos distintos. Uno es la programación de sueños, que es bastante plausible. Sí. Yo quiero soñar con Mónica Bellucci. Eso no significa que yo quede con Mónica Bellucci en sueño, sino que yo puedo, si me esfuerzo lo suficiente, yo puedo. Incluso despierto, ¿no? Qué ochenteros son, evidentemente. El otro día estaba hablando, que hoy no está, Miguel Pedrero, de otra actriz de los años 80. Le gusta Charlize Theron. Charlize Theron, da igual los años que pasen, ¿eh? Sí, Mónica Bellucci, yo no sé qué decir. No, Johansson, que sí, hombre, vale. Pero más jovencita. Que es que se puede se puede actualizar el archivo. Pero fíjate si es icónica que todavía hoy se recurre sí, a ella. Sí, sí, claro. Desde luego que sí. Yo siempre digo Hugh Jackman. Claro, bueno, pero Hugh Jackman es más actual. Es famoso y ahora actualmente tiene su relevancia, ¿no? Buenas películas, bueno, no muchas, ¿no? Pero... No, perdón, y ha ganado con el tiempo, ¿eh? Porque le ves de jovencito y tenía ahí una carita y ahora está estupendo en su madurez. Por cierto, que Nuria nos ha enviado en el perfil en Twitter, nos ha enviado una fotografía en Asturias de ese pleito a los delfines en la Edad Media. Una fotografía de un monumento que existe, ese pleito, ese juicio en el que los delfines se sentaron en el banquillo de los acusados. Hablamos de Egipto, seguramente el país de los sueños de muchos, el país que en la antigüedad, el mundo que en la antigüedad albergó la civilización más fascinante. Bueno, pues se ha producido Lorenzo Fernández, un reciente descubrimiento allí, otra tumba más, 8 momias. Sí, efectivamente, una cultura de 3.000, más de 3.000 años, para hablar de ella en 3 minutos. No, pues, bueno, antes das noticias y después también. Ya, hombre, es una broma. Bueno, pues sí, sabéis que además hace no mucho tiempo, tanto Josep, hola. Como un servidor tuvimos la oportunidad de viajar a Egipto y estar por allí durante algo más de una semana. Tuvimos además la oportunidad de visitar una tumba que yo creo que le teníamos muchas ganas, que era la de Tutankamón. Ya habíamos estado en otras ocasiones, pero ya sabéis que desde hace no mucho tiempo, desde que el egiptólogo Nicholas Reeves detectó, según él, lo que parecían ser dos puertas inexploradas que conducían a una supuesta cámara sellada que se podía encontrar más allá de una de las paredes de la tumba de Tutankamón. Había quien decía que podía tratarse de la tumba de Nefertiti, pues pensábamos que estaba cerrada, y no, allí pues son 100 libras, ¿no?, lo que te cuesta entrar. Sabes, sí, que entras en el Valle de los Reyes pagas una entrada y puedes visitar prácticamente todas, salvo la de Tutankamón, que tienes que añadir a ese pago otras 100 libras, que vienen a ser unos 5 euros, con lo cual pudimos visitar la tumba de Tutankamón. 100 libras egipcias, que son 5 euros, claro. Efectivamente, no son. Es que 100 libras británicas, claro, no son que británicas, ser carísimo, no, ¿eh? No, estamos hablando de 100 libras egipcias, y tuvimos la oportunidad de visitarlo con muchas ganas, por eso que te digo, ¿no?, porque pensábamos que, como ocurrió años atrás cuando tuvimos la oportunidad de entrar también en la Gran Pirámide, cuando se estaban desarrollando una serie de trabajos de limpieza dentro de la cámara de la reina, del canal sur, por el que posteriormente se introduciría ese pequeño robot llamado Puaut, que descubriría la primera de las puertas con pomos. Bueno, pues pensábamos que estaban haciendo algo parecido, y allí la verdad es que ni estaba Nicholas Reeves, ni había nadie, ningún arqueólogo investigando si realmente existía esa tumba. El único que estaba, Loren, si me permites, era Tutankamón, que estaba efectivamente en un rinconcillo. Sí, porque la momia hasta no hace... Un poco ya con mal aspecto, ¿no? Pues hombre, con 2000 y pico años, por mucho que hayan intentado conservarlo, aún así se encuentra en muy buen estado, siempre pensando que la momia, una vez que fue sacada para intentar localizar las diferentes piezas que tenía alrededor de la momia, pues prácticamente la destrozaron, y lo único que, como bien dices, no apareció nunca fue el pene. Aunque, claro, aunque se piensa que, bueno, se sabe más o menos dónde podría estar, pero eso es un misterio que vamos a desvelar en otro programa. Ahora nos centramos en un descubrimiento. 8 momias en esa tumba en Egipto. Ese descubrimiento que os lo contaremos, ampliaremos la información tras conocer las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchas cosas por contar, por explicaros, por transmitiros. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter, muchos mensajes. Hoy, una vez más, nos vais a hacer trending topic. Tete, no es que adivinemos el futuro, es que se nota y se percibe, y eso ocurre aproximadamente en las últimas semanas, el 40-50% de las veces, o sea que tampoco sería extraordinario, pero siempre es gracias a vosotros. Así que ahora mismo todos a escribir con Almadía Rosa Vientos lo que queráis. También os ha comentado Mado Martínez, a quien vais a escuchar dentro de unos minutos hablando de la primera bruja de América, que es muy curioso y muy llamativo, y que dentro de poco nos contará algún caso. Lo que nos está contando Manuel Carballal sobre los sueños telepáticos. Cómo es interesante y fascinante esa información que nos estaba transmitiendo antes entre las noticias Lorenzo Fernández sobre ese descubrimiento en Egipto, esa tumba con 8 momias. Que no sabemos sus nombres. Que ya voy, ya. Ya sí, ya sí, ya puedes empezar. Vale, gracias. No, estaban aquí tan entusiasmados escuchando que no. Bueno, pues efectivamente, como haciendo un poco un resumen de lo que estábamos comentando para nuestros oyentes que se hayan incorporado ahora a las 2 de la mañana, para que se vea que esto no es grabado, que es directo, pues nada, Josep y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Egipto y de recorrer lugares que nos apetecía mucho. Por cierto, os recomiendo, si vais para allá, el Serapeum, sabéis que está al lado de Saqqara, es esa galería llena de tanques gigantescos de granito, pero cuando digo gigantescos es que son enormes, nadie sabe. La historiografía oficial lo que nos dice es que ahí lo que se introducía eran los bueyes sagrados, a pesar de que cuando Auguste Mariette a finales del siglo XIX reventó uno de los tanques, el único que estaba cerrado, pues eso, 80 toneladas de peso, solo lo que es el sepulcro, más otras 20 de tapa, cerrado. Cuando se abrió aquello no había absolutamente nada, por lo tanto la hipótesis de que fuera para estos bueyes sagrados, el culto a Serapis, realmente, bueno, pues sí, la historiografía nos dice que fue así, pero lo cierto es que no se encontró ni un solo buey, por lo tanto es uno de esos lugares que se encuentran ahí, permanecen ocultos en las entrañas del desierto de Saqqara. Tremendamente recomendable porque lo han arreglado y se puede visitar, y además se puede visitar con tranquilidad porque prácticamente está fuera de los circuitos turísticos y allí no va nadie. Pero en fin, yendo a las... Sí, Josep, ¿qué vas a decir? No, iba a decir un apunte sobre esto que estás diciendo, porque recientemente también ha sido descubierto en la misma necrópolis de Saqqara, un poquito más al norte, unas catacumbas con 8 millones de perros, ibis y otros animales, y sin embargo ningún buey. Hay que decir que fíjate, los dos únicos yacimientos que se conocen de bueyes siempre se han encontrado vacíos, y bueno, a mí me resulta sospechoso, ¿no? El tener que mover esas enormes moles pétreas, cavar, esculpir en la roca los nichos colosales para que quepan en su interior, poder levantar esas tapas en un reducido espacio para después dejarlos vacíos, pues resulta cuanto menos llamativo, ¿no? Nada, yo pido a nuestros oyentes que por favor se metan en San Google y que busquen sarcófagos del Serapeum y van a alucinar. O que lean la revista Enigmas el próximo mes, el mes que viene sacamos el reportaje. La verdad es que merece la pena verlo porque son simplemente sorprendentes, ¿no? El tamaño es brutal, estamos hablando de que para desplazar eso por pequeñas galerías, hay uno concretamente que te da a entender la dureza del desplazamiento porque permanece en mitad de la galería. Para poder pasar entre el sarcófago y la galería prácticamente tenemos 20 centímetros, es decir, hay que pasar muy pegadito al sarcófago y a la galería, y hay que saber que ese sarcófago finalmente era colocado en una capilla que se encontraba un metro por debajo del nivel que nosotros recorremos, por lo tanto no solo era desplazarlo hasta ahí, sino luego había que bajarlo. Es, bueno, una tarea absolutamente titánica que despierta todos los enigmas que nos pasen por la cabeza. Pero yendo a este último descubrimiento, porque Egipto, como bien dicen, prácticamente el 75% todavía hoy permanece bajo las arenas. 75% es una auténtica barbaridad. Pero tenemos ejemplos contundentes como este que ahora mismo se acaba de producir. Se han descubierto muy cerca del Valle de los Reyes. Estamos hablando de 8 momias, 10 cofres y, bueno, pues cuando hablamos de figuras funerarias hablamos de cientos, prácticamente miles, las que se han encontrado en el interior de este nuevo yacimiento. Bueno, pues hay que decir que emulando a Howard Carter, cuando por primera vez alumbra ese espacio que llevaba 3 milenios a oscuras y suelta una frase que yo creo que se ha convertido en el paradigma de todo arqueólogo, que todo arqueólogo en algún momento, incluso los que no lo somos, nos gustaría pronunciar: veo cosas maravillosas. Bueno, pues hay que decir que en una puesta en escena algo menos glamurosa, el ministro de Antigüedades de Egipto, Khaled El-Hinani, afirmó en rueda de prensa hace unas semanas que este último descubrimiento ha sido una gran sorpresa, principalmente al mirar todo lo que se veía en el interior. Es decir, estaban pensando que allí no había nada y, sin embargo, lo que se ha encontrado es cuanto menos pues importante, ¿no? El descubrimiento es destacable ya que los arqueólogos que trabajan en este lugar pues han asegurado que las piezas halladas podían tener hasta 3 milenios y medio de antigüedad. Nos estamos remontando prácticamente a las primeras dinastías, ¿no? Por tanto, estaríamos entre los años 1550-1295 en el ámbito más o menos de la 15ª-16ª dinastía. Bueno, el lugar del hallazgo ha sido, además, que esto es casi de película, de novela de aventuras, ha sido en una necrópolis totalmente olvidada llamada Dra Abu el Daga, y se piensa que esta tumba podría pertenecer a un noble, no hablamos de un faraón, evidentemente, un noble llamado Usherhat. Bueno, pues cuando digo olvidada es porque estaba olvidada, porque hace años que allí no se clavaba la piqueta, y bueno, pues como en su momento ya dijo uno de los grandes arqueólogos de la historia de Egipto, Theodore Davis, ¿no?, en 1912, con respecto al Valle de los Reyes, cuando dijo que allí no había nada ya que descubrir, y sin embargo un tozudo Howard Carter decidió empeñarse en que sí, que había algo, y 10 años más tarde descubrió la tumba de Tutankamón. Bueno, pues en este lugar ocurría exactamente igual. Se pensaba que todo, absolutamente todo, ya estaba descubierto. Por lo tanto, era un sitio a olvidar por parte de la arqueología. Y sin embargo, pues ahora de repente se descubre este yacimiento. Hay que decir que el jefe de la misión arqueológica, Mustafa Waziri, ha asegurado que en la zona de Dra Abu el Naga la mayoría de las tumbas habían sido descubiertas o estaban saqueadas, como ocurre en otras partes de Egipto. Y sin embargo, para sorpresa de los arqueólogos, ahora se halla una tumba completamente intacta, lo que lógicamente, y estaréis pensando, abre una posibilidad extraordinariamente jugosa, y es que todavía haya más tumbas pendientes de ser descubiertas en este lugar, que, vuelvo a repetir, se pensaba que ya no había nada que descubrir, y sin embargo se ha encontrado, quién sabe, si la primera de unas cuantas tumbas que están ahí en ese desierto. Bueno, pues pese a que la tumba ha sido identificada como perteneciente al citado Usherhat, del que se decía que era juez de la ciudad, pues todo parece indicar que esta, a pesar de ser de la octava dinastía, todo parece indicar que esta tumba fue reutilizada a posteriori entre la decimosexta dinastía y la vigésima dinastía. Estamos ahí entre el 1069 al 945 a.C. Es un periodo bastante amplio de tiempo. Bueno, pues el Ministerio de Antigüedades ha aportado más datos, como que, por ejemplo, tiene forma de T. Han dicho que tiene un patio abierto que conduce a una sala rectangular con un pasillo y una cámara interior, y al atravesar las paredes que dan paso a la cámara funeraria, los arqueólogos encontraron ataúdes que estaban especialmente bien conservados, pintados en rojo, azul, negro, verde y amarillo, con los amuletos de barro o utsebis completamente, valga la redundancia que voy a decir ahora, completamente completos. Es decir, es un sitio inesperado por la calidad del hallazgo, por la calidad de los sarcófagos, por la calidad de las piezas funerarias, por la calidad de las momias, lo que da a entender, vuelvo a repetir, que este lugar, olvidado por la arqueología, es muy probable que en los próximos meses, años, vaya a dar sorpresas, quién sabe si más suculentas, entre otras muchas cosas porque estamos, repito, muy cerca del Valle de los Reyes. Y todavía quedan tumbas de faraones importantísimos pendientes de descubrir. Es decir, no han sido descubiertas, tienen que estar en algún sitio. Hay quien piensa que podrían estar en este lugar. Recientemente también han descubierto en Egipto lo que llaman jardines funerarios, que por lo visto en los escritos sí se tenía noticia de ellos, pero no se había visto ninguna prueba arqueológica, y ahora lo han hallado además arqueólogos españoles, y lo que quieren es saber si cogen pues eso, esas semillas, y pueden incluso que lleguen a germinar para que se sepa en aquella época pues qué era lo que terminaban de cultivar allí, y lo que le llaman es eso, que es un legado botánico fantástico que nos ha llegado a nuestros días. O sea que igual nos comemos una berenjena de 3.000 años. Pues lo mismo. Hombre, preguntábamos con Almohadilla Rosa Vientos, preguntábamos a nuestros oyentes si pueden responder una pregunta que hemos hecho en nuestro perfil: ¿con quién o con qué soñarías tú? A propósito de esa noticia que nos ha comentado Manuel Carvellal, de que la telepatía y la programación de los sueños es real y los científicos están en ese camino, Javier nos responde: con que se acabe la corrupción y puntos suspensivos. Y otro de nuestros oyentes nos dice con Almohadilla Rosa Vientos, que lo dice Luis: yo soñaría con el amor de mi vida. Bueno, pues seguimos esperando respuestas y comentarios de nuestros oyentes tras esta información que nos va a contar Josep Guijarro, esta información que viene de las declaraciones que ha efectuado un investigador que no habla de la nada, sino tras estudio. Y nos dice que en el pasado, en el planeta Tierra, existió otra humanidad. Así es, y cuanto menos el titular es llamativo. Se trata de un astrofísico de la Universidad de Pensilvania que no ha venido a abundar en la idea que podemos encontrar en la literatura ufológica de que la Tierra fue visitada en la antigüedad por extraterrestres, sino que existieron tales extraterrestres en otros planetas de nuestro propio sistema solar, y que incluso la misma Tierra podría albergar restos de una humanidad anterior, de una humanidad precisa, con rasgos de civilización, es decir, con artefactos que podrían ser rescatados en la actualidad. Y es que esta idea de que los seres humanos no son la primera o única especie tecnológica del sistema solar es muy antigua. Por citar algún ejemplo histórico, en el siglo II, Luciano de Samosata escribió acerca de las inteligentes criaturas no humanas que podían existir en la Luna, y Voltaire, por citar un ejemplo más, escribió en Micromegas sobre seres inteligentes en Saturno. Pero la novedad que aporta este científico y que ha dado lugar a una discusión académica, a un debate, se centra en la posibilidad de que el sistema solar hayan restos dejados por civilizaciones alienígenas. Y lo que hace en ese estudio es repasar cuáles podrían ser las localizaciones donde podrían encontrarse y las causas que podrían haber propiciado la desaparición de los restos en planetas como Venus, Marte o la propia Tierra. Bueno, en primer lugar hay que decir que estas hipotéticas civilizaciones habrían aparecido hace millones o incluso miles de millones de años atrás, y que por lo tanto su rastro se habría desvanecido, dejando paso pues a absoluta devastación. ¿Por qué desaparecieron? Bueno, él sugiere que podrían haber catástrofes que podrían explicar, por ejemplo, esa desaparición, como lluvias de cometas, la propia destrucción de la autodestrucción de las civilizaciones, o incluso una explosión de una supernova que sería capaz de rociar el sistema solar con una radiación pues mortífera. Es más, sugiere que es posible que ni siquiera hiciera falta un efecto catastrófico. Quizá la propia civilización se ha extinguido simplemente porque se marchitó o porque perdió el dominio sobre su propia tecnología. Así las cosas, él lo que sugiere es que la propia tectónica de placas terrestre podría haber propiciado la desaparición de los restos de esta antigua civilización y que por lo tanto su localización hoy sería muy complicada. Sugiere además que en el caso de Venus, los científicos reparan en la idea de que el planeta, que hoy es un auténtico infierno, afecta, digamos, por culpa del efecto invernadero, pudo haber sido más frío en el pasado. Y hace miles de millones de años, quizá la atmósfera del planeta podía ser distinta, más amigable, y recuerda este científico que se llama Wright, que no lo hemos dicho, que podría estar albergando también restos de una antigua civilización, como en el caso de Marte, que antiguamente cobijaba océanos de agua líquida, por lo que podría haber sido un lugar idóneo para estas civilizaciones y que, al contrario de lo que ocurre en la Tierra, el planeta rojo no tiene tectónica de placas, así que sería más fácil encontrar los vestigios que podrían estar tan solo ocultos por el polvo de la superficie marciana. También podría, y esto es muy llamativo, haber naves y estaciones espaciales flotando en la inmensidad del espacio, que podrían haber caído y que se podrían haber erosionado tras millones de años volando por el sistema solar, podrían haber caído en cualquiera de estos planetas y habrían quedado, digamos, ocultas por esa tectónica de placas. Como veis, es una idea muy interesante que creo puede abrir un debate en la comunidad científica, habida cuenta de que por primera vez dentro del ámbito académico se sugiere la idea de que la Tierra pudo estar habitada por una civilización anterior, algo que los heterodoxos venimos sosteniendo desde hace muchísimos años. Y precisamente sobre ese asunto, sobre esa noticia que nos acabas de contar, la encuesta de esta noche en Almohadilla Rosa Vientos o en el perfil de La Rosa de los Vientos la hemos efectuado. Hasta ahora está todo muy igualado, casi el 50% de nuestros oyentes e incluso un poquito más dicen que sí, que pudo existir y pudieron darse las condiciones en el pasado de la Tierra para que pudiera existir otra humanidad anterior a la nuestra, una humanidad que tuviera el origen que tuviera. Más de la mitad de nuestros oyentes, hasta hace muy poquito, decían que sí. Nos ha comentado hace muy poco Juanjo Sánchez Oro que en la Edad Media existieron juicios a animales, juicios a ratas, juicios a cerdos. Y lo que nos va a contar ahora también es apasionante, rebuscando en el pasado, rebuscando en la historia, rebuscando en esta ocasión en tradiciones en mayas que certifican que a los muertos se les untaba también en chocolate. Sí, bueno, es una tradición que además sigue más o menos viva, por lo que ha salido publicado recientemente en prensa. Y hablábamos también, pues bueno, un poco lo que señalaba Lorenzo del caso del Papa Formoso, de cómo se le ha tratado y cómo ha cambiado también nuestro concepto de la muerte y de la convivencia con los muertos, ¿no? Es una tradición que sigue viva en determinadas partes de México, aunque, según comentan en esta noticia, que salió publicada en el Crónica del Mundo hace unos días, parece que es una tradición que ahora mismo prácticamente se oculta porque se prohibió hace también en relativamente cierto tiempo, pero que consistía, os lo voy a describir porque, bueno, ya por sí mismo ya es muy, muy evocadora, que cuando una persona fallece, justo lo que es en el velatorio, todo lo que serían los familiares empiezan a realizar pues la típica limpieza del cuerpo, con un trapo húmedo, que eso, bueno, pues puede ser una práctica normal de amortajar a los difuntos. Lo que ocurre es que luego con ese trapo húmedo, toda esa agua que se ha utilizado en el lavado del cadáver, lo que se hace es que se utiliza para mezclarlo, ese líquido con chocolate. Qué rico. Y luego ese chocolate, el chocolate siempre y cuando sea una familia pudiente, bueno, tradicionalmente el chocolate era un producto, sobre todo cuando ya llegaron los españoles, que ya cotizaba, digamos, al alza y no era tan asequible para la mayoría de las personas. En el caso de que no tuvieran dinero para hacer chocolate, lo que se utilizaba era como sustituto un pozole, y se hacía con pozole para poder también ingerirlo. ¿Con qué intención se ingería esa bebida? Bueno, pues la idea es que parece ser que de alguna manera lavar al difunto, se lavaban también con él los pecados, y los pecados eran repartidos por el resto de los familiares para liberarle del peso y poder ascender, o si ya estamos en un entorno cristiano, ascender al cielo, si no, pues si estamos en el entorno todavía previo a la colonización. Y le lavan por todas las partes, ¿no, Juanjo? Le lavan por casi todas las partes, menos por sus órganos sexuales. Ahí eso no lo había pensado. Y eso que dicen que el chocolate es afrodisíaco, ¿no? Yo sí, porque soy muy limpia. No, ya está. Yo ya es que ya me estaba poniendo cara de asco, pero ya es que después de esto... No, pero bueno, es que no el chocolate, sí, cara marrón. Es que no me gustaba el chocolate, ya no, vamos, ya ni el reportaje es muy, muy interesante. Yo tengo también amigos ahí en la zona de Yucatán que sí que me habían hablado de que sigue ahora, está muy en vigor también por el turismo. Es muy curioso cómo determinadas tradiciones, pero pasa habitualmente también aquí, cuestiones que antes eran marginales o que estaban muy mal vistas, ahora, gracias al turismo, han cobrado una nueva dimensión. Entonces sí que existe la tradición, esa sí que muy viva y como reclamo turístico en el Yucatán, de cuando llega el día de difuntos, sacar los huesos del difunto, de tu familiar, y lavarlos y cambiar una serie de paños y ponerlos en un caldero y luego una sopita, ¿no? pero es igual que San Andrés de Teixido, que aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Pues digo que la relación que nosotros tenemos con los difuntos ha cambiado mucho, ¿no? Aquí hay una serie de ideas que tiene también que ver con lo que hemos comentado antes de los animales, que es como de alguna manera se piensa que el pecado no es algo, digamos, inmaterial, no es una especie de sentimiento como de culpa o de falta abstracta, sino que de alguna manera se convierte en algo material. Y se convierte en una especie de sustancia y tú puedes lavarlo, pero son los conceptos básicos de purificación y de contaminación, que son los dos pilares en los que giran la mayoría de las religiones. O sea, se basan en cuestiones de la mácula, de la mancha, ¿no? Y de cómo librarte de ella. Pero eso incluso en el mundo griego, que lo tenemos como algo tan racional, el concepto de la mancha era algo que tú podías caer en él sin darte cuenta, y estabas obligado a consultar al oráculo a que te dijera cómo tenías que limpiar esa mancha, que simplemente podía ser caminando. Cuando tú tenías un hijo, podía de alguna manera quedar contaminado y había que hacer un rito de purificación. Joder. O sea, que esto no es algo tan exótico que podamos pensar que es algo, ¿no?, que ocurre aquí en América en nuestros días, sino que sigue, y yo recuerdo aquí lo hemos hablado muchas veces, San Andrés de Teixido, ¿no?, que es también la idea de que el difunto, y lo bonito que es, hasta cierto punto, la idea de que el difunto reúne a toda la familia alrededor después, ¿no? Pero una pregunta, porque estabas diciendo que ahora ya con el tema este de lavar el cuerpo y tal, el chocolate, estabas hablando de la aplicación turística. Ahora dime, no, cuál es la aplicación turística. No, la aplicación turística es en el lavado de los huesos, en los cementerios, eso sí que se mantiene. Esta práctica que te digo, según comentan en la información, sí que ha habido un caso reciente hace un par de años que se ha hecho con una persona que además era centenaria, que había fallecido, ya te digo, con 100 años, había participado en una serie de luchas étnicas y tal, o sea que también puede ser una especie de rito como muy identitario, ¿no?, del mundo maya, y lo que ocurre es que ya se prohibieron en su día y no se hacen también por una cuestión de higiene, lógicamente. Yo me quedo con el uso moderno del chocolate, de los spas, que te dan el masaje, te untan... Oye, a lo mejor vete a saber si no viene de ahí la tradición. Claro, es una evolución. Milenario también. Eso ha existido siempre, como siempre ha existido la brujería, pero en ocasiones han utilizado las creencias para hacernos pensar otra cosa. Eso ocurrió mucho, y nos ha hablado Juanjo de tradiciones y leyendas en la América Antigua. Bueno, pues en la América Antigua, de la América Antigua, de Latinoamérica, vamos a hablar ahora. De la mujer nos lo va a contar Mado Martínez, nuestra compañera Mado Martínez, de la mujer que fue considerada en el siglo XVI la primera bruja de América. Lorenza de Acereto, en Cartagena de Indias, año 1586. La consideraron bruja porque esta mujer fue vendida a los 12 años, casada, entre comillas, a Andrés del Campo, que era un obseso sexual, cohabitaba con 3 concubinas, y bueno, pues ella, pues para quitarse de encima el ardor marital, que parece que tenía mucha libido, y también pues para quitarse de encima esas concubinas, empezó a entregarse al favor de los negros, y estos le enseñaban toda suerte de trucos, sortilegios y hechicerías con los que empezó a envenenar a su marido, y bueno, ahí empezó todo y ahí empezó la acusación de bruja. Ese reportaje en el que cuenta la historia de la primera bruja de América se encuentra en el nuevo número que ya está a la venta y ya está en el kiosco de la revista Historia de Viriavieja, un artículo, un reportaje, un estudio de Mado Martínez, un estudio que nos habla sobre esa persona, sobre Lorenza de Acereto, que fue víctima de las creencias de la época, que fue también víctima de la Inquisición. Ojo, nos situamos en Colombia, en Cartagena de Indias. Mado Martínez. Fue víctima de la Inquisición y fue víctima de la envidia, porque como tú bien sabes, la Inquisición a veces pues se movía más por envidias que por acusaciones o bases reales. Lorenza, cuando consiguió hacer enfermar a su esposo, que realmente lo consiguió hasta un estado extremo, lo debilitó muchísimo con todos estos mejunjes que le daba, y él de hecho abandonó a sus concubinas, pues lo que hizo fue amancebarse con un conocido militar, el sargento mayor Francisco de Santander, que a ella le tenía muy atrapada y muy enamorada. No era el primer hombre del que se enamoraba, pero sí el que por el que ella debía los vientos. De hecho, le visitaba hasta en la cárcel, sin importarle en qué dirá, cuando él, por sus escaramuzas, acababa entre rejas, ¿no? Y este hombre y este amor fue lo que a ella acabaría llevándole a la Santa Inquisición, porque este hombre tuvo una riña con Juan de Mayozgo, que fue uno de los primeros inquisidores de Cartagena de Indias, y este hombre, entre las prendas y su carácter fuerte, tenía la debilidad de ser muy, muy, muy vengativo. Ese reportaje, ese trabajo, esa investigación de Mado Martínez se encuentra en la revista Historia de Iberia Vieja. El nuevo número, el tema de portada es el Cid, la leyenda. Una leyenda muy real. El Cid en la portada de Historia de Iberia Vieja, en la que también se habla de ese reportaje, de ese personaje, esa historia fascinante de la primera bruja de América, que se llamaba Lorenza. ¿Cómo no? Le tengo que preguntar a Lorenzo su opinión. No, yo estaba pensando que encima de bruja la jodía tenía un nombre más feo que el demonio. Pero por lo demás... Era un solete. Si es que Lorenza no era todo un el mundo solete. Se puede llamar, yo qué sé, Lucía. Pero ella se lo pasó bien, estuvo experimentando. No, está claro que Lorenza se lo pasó como el tenaza, ¿no? Experimentó todo lo que quiso y más. Bien hecho, por cierto, no hay que quitarle mérito. Bueno, pues untémosla con chocolate. O lo fabricó ella, ¿no? Sí. A mí lo del chocolate me estaba recordando. Os cuento brevemente una anécdota, ¿no? Porque yo no sé, tú, Josep, tú sí has probado el mazato, ¿no? Me imagino. No. No lo has probado. Por ese bueno. Nombre no, al menos. Bueno, pues Lorenza no sé si lo probó, pero lo que está claro es que me recordaba un poco a lo que decía Juanjo de esas tradiciones traídas al presente, ¿no? No evidentemente ahora a untar cadáveres con chocolate y que el turista le saque fotos, pero sí es curioso, ¿no?, cómo a veces el nativo americano, es decir, cuando vas por esas zonas un poco más alejadas del turismo, donde vas zonas que están muy poco pobladas, te das cuenta de que esas tradiciones siguen muy vivas, ¿no? Y una de las cosas que te ofrecen, porque es como uno de los grandes tesoros, es un alcohol destilado. En alguna ocasión lo he contado en la tertulia, pero es un alcohol destilado que a mí no se me ha olvidado ni el sabor ni la forma de realizarlo, ¿no? Cuando llegas a la zona de la Marumuru, concretamente una región, la del Madre de Dios, y entras en las zonas de los Paco Pacoris, por ejemplo, es una de las tribus más habituales de esta región. Ellos Pacoris. Paco Pacoris se llaman, sí. Bueno, pues ellos te ofrecen un líquido que se llama mazato. Es un licor que solo ofrecen, pues, como si fuera el día de la boda o uno de los días importantes. Tú llegas allí y te reciben con lo mejor que tienen, ¿no? Y claro, evidentemente no puedes rechazarlo, tienes que tomarlo. Cuando preguntas que cómo realizan ese alcohol tan fuerte, es cuando te explicas por qué ninguna de las ancianas de la localidad tiene dientes. porque todo se desarrolla en base a morder muy fuerte la raíz de la yuca y a escupir en cuencos. Eso fermenta y lo que fermenta es el mazato que te ofrecen. Evidentemente tienes que tomarlo, es decir, estamos hablando de algo que te ofrecen, vuelvo a repetir, como si fuera lo más importante, pero ahí ves, pues eso, ¿no? Como a veces esas tradiciones todavía se mantienen en una América muy profunda, muy auténtica desde mi punto de vista, ¿no? Y muy, muy ligada a sus creencias y a su antropología. O sea, que es un sabor que no puedes decir a qué sabe. Es que tan rápido entra como sale, Silvia. Vale, lo hemos entendido perfectamente. Con Almadía Rosa Ventos en Twitter, Borja nos dice que él de niño jugaba, a propósito de unas informaciones en que comentábamos, que jugaba con su primo a interactuar en sueños cuando le visitaba en vacaciones. Y José Ude nos habla a propósito de esa noticia sobre la existencia de una civilización en el pasado que a lo mejor se marchó y ahora no se atreven a venir, como en la película, en la recomienda El Planeta Libre. Y seguimos hablando de América, seguimos hablando de creencias, Manuel, algo relacionado con los exorcismos que ha ocurrido en un país, en Nicaragua. Si yo os preguntase cuándo se dejaron de quemar brujas por esas persecuciones religiosas, pues seguramente me diríais que hace siglos casi, ¿no? Que hace muchísimos años. Pues no, se siguen quemando brujas y es cierto esto que decía Lorenzo, de que en muchas partes de América Latina y de otras partes del mundo se siguen manteniendo tradiciones antiguas y se siguen ejerciendo, eso tiene una lectura positiva, pero también tiene una lectura evidentemente negativa, porque acaba de iniciarse en el Tribunal de Justicia, en el Tribunal Penal de Managua, la capital de Nicaragua, que es un país precioso, con muchas tradiciones, además con muchos misterios y muy poco conocido, pues acaba de iniciarse un proceso judicial con varios acusados por el asesinato, por la muerte de Vilma Trujillo García, una joven de 25 años y madre de dos hijos, que el pasado 28 de febrero falleció de una forma terrorífica, quemada viva, literalmente, en una hoguera, después de sufrir durante una semana un ritual de exorcismo atroz, brutal, a manos de un pastor evangélico. Que, por cierto, en España también los hay, y también son más morales que reales en muchas ocasiones, ¿no? Esos juicios, el considerar que hay que exorcizar a alguien que está endemoniado, muchas ocasiones y muchas veces lo que determina eso no es el hecho, sino las creencias. Hombre, evidentemente es que... Es que yo creo que siempre, no hay duda, vamos. No me refiero a lo que se está juzgando en la persona poseída, no es el que haga cosas raras, es que piensa cosas que no están en la sintonía de la mayoría. Claro, claro, o que ha tenido un comportamiento que se considera licencioso o amoral, claro. Sobre todo en el caso de las mujeres. Es que el otro día teníamos aquí a un exorcista, al padre Fortea, hablábamos con él, lo entrevistábamos, hablamos sobre lo que él consideraba un poseído, lo que él consideraba una persona que era víctima del demonio. Dice que ya no le hace falta consultar a psicólogos ni a psiquiatras, pero luego las cosas que dijo es que, bueno, pues los homosexuales, las personas que acuden a orgías, pues que está más cerca del demonio, ¿no? Claro. Claro, entonces... Pero que te extraña. Y este es el más conocido, el más importante de todos, está en la página web, la entrevista que le hicimos. Pero vamos a ver, Bruno. No, que no me extraña, lo digo. Ya, pero quiero decir, en un sistema de creencias determinado, hay esas creencias, si no te gustan, pues no te metas en ese sistema. Y si te metes, pues las aceptas. O no, pues, no, yo soy católico, pero no creo en Dios, ni creo en la iglesia, hombre, no, entonces tú no eres católico, tú eres otra cosa. No, pero claro, yo no me estoy refiriendo. Yo soy judío, pero no llevo kipi, no me circuncido, no me gustan las trenzas, no, hombre, entonces tú no eres judío, tú eres hippie, o eres Hare Krishna, o eres otra cosa, pero no digas que eres judío. Claro, no, a ver, no puedes jugar a un catolicismo a tu imagen y semejanza. No, eso no es, pero existió una época en que los exorcismos eran, bueno, pues, entre comillas, ¿no?, auténticos. Y ahora, el personaje más famoso que hace exorcismos en nuestro país, el padre Fortea, no considera endemoniada a una persona que hace cosas raras, entendiendo por raras algunas de las que contamos aquí, sino que piensa, siente y cree en cosas que no están en la sintonía de la mayoría. Y ese se le ha hecho demasiado caso. Claro, lo hemos comentado muchas veces. Dentro del cristianismo, de esa pluralidad de religiones, de cultos, de sectas, de matices espirituales que llamamos cristianismo, que hay muchos, los coptos, los ortodoxos, los amis, los cuáqueros, los testigos de Jehová, los mormones, fíjate si hay grupos que no tienen nada que ver entre ellos, porque ya me dirás que tiene que ver un amis con un copto. Nada, en ningún sentido. El pelo. Bueno, ni eso. Pero son cristianos, ¿no? Tienen pelo, pues, ¿quieres decir? Dentro de todos ellos, es verdad que hasta hace unos años la Iglesia católica era mucho más prudente que otras iglesias cristianas a la hora de autorizar un exorcismo, es cierto. Pero de un tiempo a esta parte, como en fin, ha pasado lo que ha pasado, que llega mucha inmigración y claro, si a una parroquia llega una familia que viene de América Latina y le dice al párroco, mire, mi hija está poseída y si usted no me hace el exorcismo, me voy a la iglesia evangélica que está enfrente y me lo van a hacer allí. Probablemente por eso se es tan laxo ahora dentro del dogma católico. Bueno, no hay que olvidar que una de las televisiones auspiciadas por la Iglesia tiene un programa que se llamaba De Retro. Quiero decir que eso significa algo. Evidentemente. Claro. No, pero es cierto que de un tiempo a esta parte, si tú haces un seguimiento de las noticias católicas, hay un resurgir casi paranoide de con la imagen del diablo y de todo lo que es satánico, y yo que hago un seguimiento semanal de las noticias católicas, me llama poderosamente la atención. Entonces que eres muy litúrgico. No, me interesa, las creencias religiosas me interesan todas, pero es cierto que hay una auténtica obsesión últimamente por lo que es diabólico, por lo que es satánico, y dentro del concepto de la moralidad tradicional católica, pues esa serie de... No solo católica, porque esto, la muerte de esta chica ha pasado en un contexto evangélico y es algo muy parecido. La homosexualidad, la pluralidad sexual y todo este tipo de cosas tan naturales para un ambiente laico o agnóstico, bueno, pues dentro de casi todas las religiones, no solo cristianas, ocurre exactamente lo mismo en el Islam o en el judaísmo o en cualquier otra religión conservadora. Esto no se considera un comportamiento moral y por lo tanto se presupone que está más cerca del adversario, del contrario, porque si se parte de la base de que el sexo tiene una función que es la procreación, pues toda opción sexual que no genere esa procreación se considera antinatural, ¿no? A pesar de que la homosexualidad existe dentro de la naturaleza. Pero bueno, el caso es que algo como eso, que a lo largo de toda la historia, en tiempos pretéritos, ha justificado procesos de brujería y torturas y exorcismos homicidas, pues lo alarmante es que en el año 2017 que estamos, continúe ocurriendo. Esto es lo verdaderamente grave. Y sobre todo que ocurra, porque cuando te encuentras con homicidios de este tipo, con una causa vinculada a las creencias, en que hay una víctima y un agresor, que el homicidio se produce en la intimidad de un domicilio, cuando se trata de un acto impulsivo, de un acto violento, casos como esos homicidios, el de Álvaro Bustos, por ejemplo, que le clava una estaca de madera a su padre porque cree que es un vampiro, dices, bueno, pues estás ante un comportamiento psicopático o psicótico de un individuo, pero cuando es una comunidad la que conspira para torturar durante una semana a una joven de 25 años y termina arrojándola a una hoguera para que se queme viva, es que me parece, es algo que va un poco más allá de incluso de la psicología, ¿no? Sí. Que ya tendría que tener una lectura sociológica o antropológica o no sé, y que esto pase ahora en el año 2017 es verdaderamente terrorífico. Y ahora se pone en marcha, como os decía, este juicio con varios procesados, porque a pesar de que hay un pastor, Juan Rocha, que es el inductor, que es el catalizador, que es el líder espiritual de esta comunidad, una comunidad además, las Asambleas de Dios, una organización pentecostal con más de 30.000 fieles solamente en Nicaragua. Pues este personaje es el que consideró que Vilma Trujillo estaba poseída por el diablo y que lo que había que hacer era quemarla. El mes pasado, perdón, en la revista Enigmas. Que, por cierto, el mes pasado, bueno, hace menos de un mes, se publicó un libro que recomendamos muchísimo a la gente, en donde se encuentran este tipo de casos. Se titula Los peligros del ocultismo. Está en la editorial Luciérnaga, y el autor de ese libro y de ese trabajo eres tú, Manuel. No te voy a llevar la contraria esta vez, ¿ves? Claro. En esto voy a estar de acuerdo contigo. Pues en que pasado, hay muchos casos de esas características, muchísimos, ¿no? Muchísimos. Es alucinante que esto siga pasando, pero es que el mes pasado, y este caso no se incluyó porque el artículo salió el mes pasado en Enigmas, publicábamos un artículo sobre la brujería hoy. Y hay un recuadro, yo hago un seguimiento en el blog de criminología que llevo, el archivo del crimen, de todo este tipo de casos, ¿no? Y hacía un listado, no sé si salen 10 o 12 casos, de brujas y brujos quemados vivos en los últimos años, en la actualidad. O sea, que es una realidad que está ocurriendo todavía. Cuando hablamos de la Inquisición, de Torquemada, y hablamos de estas cosas que parecen... La diferencia es que antes mataba el aparato del Estado o de alguna institución, claro, y ahora son prácticas, Juanjo, individuales. En una, ¿no?, pequeña comunidad indígena, sí, sí, sí, claro, en que toda una comunidad religiosa liderada por un pastor decide torturar durante una semana, durante 7 días, y quemar viva a una bruja. A mí no, en comparación, claro, a mí me recuerda estadística... el juicio de las brujas de Salem, ¿no? Años 60 o 62. Claro, pero por eso digo que estamos hablando de una pequeña comunidad indígena en Nicaragua, en la que, en comparación, no te voy a decir que sea el aparato del Estado, claro, pero desde luego es una organización plural, por eso hay tantos procesados en este juicio. O sea, que al final pasan los años y las creencias siguen haciendo el mismo daño. Pasan los años y los hombres siguen siendo peligrosos, o sea, para las personas en algunos casos, lo que creen esos hombres. Aunque hay lugares peligrosos en de por sí. ¿Por qué? Vamos a hablar de uno de ellos, que dicen que es maldito porque tiene cobras. Ah, no, pensaba que... Pensaba que íbamos a seguir hablando de... De brujería. De brujería, sí. No, claro, este sitio, bueno, tiene cobras, tiene todo tipo de bichos, cuidado. Lo que pasa es que... Pero este no caso, hacen la cobra, ¿no? Vamos a ver, hay que tenerlos muy bien puestos para ir allí. Eso es lo primero, porque estamos hablando de la que se conoce como la isla más peligrosa de todo el mundo, ¿no? Y hay que tenerlos muy bien puestos o mal puestos, hay que... Bueno... Para que la cobra, la arranca, última, la que hizo famosa a Bisbal, es que hay que ser, bueno, hay que tener en la cabeza como su pelo para hacerla. Bueno, venga, continúa, Lorenzo. ¿Qué le pasa en el pelo, hombre? ¿A quién? No sé. ¿A quién? ¿A Bisbal? No le pasa nada, es un pelo muy bonito. Bien, bueno, pues venga, estamos hablando de una pequeña isla de Brasil, que está dominada por un antiguo faro y que, bueno, pues está rodeada de las aguas del Atlántico. Bueno, pues hay que decir que esta isla es conocida como Queimada Grande. ¡Coño! Allá que se va Josep ahora mismo. Josep ha pensado, ahí me meto yo y como la marmita de Asterix y Obelix, ¿no? Directamente quedas inmunizado contra la borrachera para toda la vida. Bueno, pues en este caso vamos a dejarlo en Queimada Grande, ¿vale? Se encuentra a 30 kilómetros de la costa de Sao Paulo. Bueno, pues dicho así, este islote podría ser uno de esos vergeles habituales, el paraíso, ¿no? El paraíso. Sí, a los que solo acceden la gente pudiente con sus grandes yates. Estamos hablando de una pequeña isla de 40 hectáreas que bien podrían haber servido para ubicar un resort de estos de super lujo, ¿no? De 5 estrellas. Pero sin embargo, la tierra pues parece que a veces tiene mucho que decir y la naturaleza en este caso decidió que Queimada Grande fuese especialmente terrible, ¿no? Porque estamos hablando de que en algunos puntos del interior de la isla llega a haber hasta 5 serpientes por metro cuadrado. No hay ninguna que sea buena. No hay ninguna que muerda y digas, uy, no pasa nada. No, son todas absolutamente terribles, mortales, malísimas, ¿no? Por eso las tienen en la isla, coño. O sea, que es una cárcel de serpientes, ¿no? Bueno, pues para más inri, aunque no se trata... escuchéis muy bien, a Josep Quijarro no está aquí con nosotros y por eso interviene y dice cosas que... Que parece que se ha tomado una queimada grande. No. Ah, vale. Los comentarios que hace que están muy bien, evidentemente, sí. Pero que llegan y nos sorprenden a todos porque no lo vemos físicamente. Claro. Bueno, pues estamos hablando de especies, ¿no?, que en este caso tienen un veneno especialmente tóxico, ¿no? Por ejemplo, la más habitual en esta isla se llama Botrops insularis y llama la atención... La del botos. Por una... No, pero fíjate, son serpientes que además visualmente son muy bonitas, ¿no? Bonitas y fácilmente identificables porque son... la Botrops es una serpiente completamente dorada. Es decir, tú lo que ves serpenteando, nunca mejor dicho, ¿no?, por los senderos de la isla, son auténticas varillas de oro, ¿no? Cuando le da el sol, la sensación que te da es que son varillas de oro, por lo tanto es muy fácil de ver. Si la ves, bueno, lo primero, si puedes, no vayas allí. Y si vas allí, si la ves, pues tírate al mar, porque en este caso, que se sepa, la Botrops insularis no es capaz de nadar, no salta al agua. Ahora, ¿por qué la gente dice de ir allí? Bueno, vamos primero a la Botrops insularis, hablamos de su reducido tamaño, tiene aproximadamente 70 centímetros de longitud, pero sin embargo contrasta con el poder absolutamente destructivo de su veneno. La cuestión primera, ¿cómo demonios han llegado hasta aquí estas serpientes? Ahí. Porque estamos hablando de una isla de 5 serpientes por metro cuadrado, imaginar, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Incluso vamos un poco más allá. ¿Es cierto, como aseguran muchos buscadores, que ocultan algo? Se dice en las tradiciones antiguas, tú Manuel seguramente lo has oído en los viajes que has hecho a América, también Josep, ¿no? Se dice que normalmente los lugares sagrados, esos lugares a los que de una forma u otra la tradición se agarra con una especial magia, ¿no? Ahora sí acaba de estrenar la película Z, que estoy deseando de ir a verla, no sé si la habéis visto, al gran Percy Harrison Fawcett en busca de esta ciudad Z, ¿no? Y que además protagoniza Charlie Hunnam, que para los amantes de las motos encima es un icono, ¿no? Porque quien haya visto Hijos de la Anarquía ya sabe de quién estamos hablando. Pues segunda todo. Bueno, pues lo cierto es que se dice siempre que en lugares especialmente proclives, ¿no?, a que haya ciudades perdidas, tesoros ocultos, normalmente el número de serpientes por centímetro cuadrado aumenta. En cierto modo sería como una especie de protección natural que tiene el lugar para que los que se atreven a profanar un lugar sagrado no lleguen hasta allí, por lo menos no lleguen con vida, ¿no? Bueno, pues en este caso se baraja la idea de que allí haya un tesoro oculto. Hay una historia además, ¿no? La historia del faro. Hay que decir que hace unos 70 años la familia que habitaba en este faro fue encontrada muerta. Hay dos versiones, ¿no? Por un lado que fue encontrada muerta, por otro lado que desaparece y que después quienes van a su rescate también desaparecen. Bueno, pues en este lugar las especulaciones, que son especialmente interesantes, nos hablan de todo tipo de fenómenos extraños, ¿no? Desde desapariciones de personas, que no es extraño, porque con tanta serpiente, lógicamente, sería lo más normal del mundo, hasta la manifestación de fenómenos relacionados con el tema ovni. Pero lo interesante es que no podía faltar un tesoro que, todo hay que decirlo, sigue siendo buscado hoy en día, y es precisamente por eso por lo que la Isla de las Serpientes vuelve a estar de actualidad. Porque hay 5 auténticos sonados que se han atrevido a acudir, y no solo a acudir a la isla, sino a pernoctar durante varios días todavía, si mi memoria no falla, deben de estar por allí buscando precisamente un tesoro. Bueno, pues ¿a qué tesoro se referirían? ¿Ese tesoro que protegerían las serpientes? Bueno, pues cuando los conquistadores portugueses comenzaron en el año 1500 la colonización de Brasil, hay que decir que las riquezas allí acumuladas en algunos de los territorios, pues evidentemente llamaron la atención de los conquistadores. Bueno, pues a parecer, estos contaron con la ayuda de un pequeño grupo de guerreros guaraníes para robar un cargamento extraordinario de oro inca. Aunque hay que aceptar siempre el relato, en un momento del traslado del oro, los guaraníes se engañaron a los portugueses de forma que se quedaron con todo el tesoro. Bueno, pues conscientes de que iban a ser perseguidos, buscaron un refugio para las riquezas. ¿Os imagináis dónde? Bueno, pues se supone que fue escondido ni más ni menos que en Queimada Grande, y que quienes lo ocultaron llenaron la isla de serpientes muy venenosas para que los conquistadores que se atrevieran a ir a por él, pues perecieran en el intento. Por lo tanto, es un lugar atractivo, casi como una especie de Oak Island, ¿no? Aquí no hay un pozo del tesoro, no se supone, como se fabula en muchas ocasiones, que ahí puede estar el tesoro templario, no. Aquí se supone que efectivamente hay un tesoro que está protegido por las serpientes, que las serpientes están ahí precisamente para eso, para evitar que sea saqueado, y que podría pertenecer ni más ni menos que a los incas, y fue dejado allí. No deja de ser algo tremendamente curioso que ha despertado no solo la imaginación, sino lo de las ganas de aventura de aquellos que hoy día están en este sitio jugándose la vida, pues no sé si para alcanzar un sueño dorado, o en este caso un sueño de pasar a la historia, ¿no? Desde luego que interesante este lugar, esta isla peligrosa, este lugar peligroso, poblado muchísimo por serpientes. Su origen, que haya tantas serpientes, es un misterio, y se entronca con determinadas leyendas, con determinadas creencias, con maldiciones, la posibilidad de que esa isla dejara a alguien las serpientes, pero ese tesoro que se encontraría allí ahora mismo está siendo buscada por estos exploradores. Buscadores que van encontrando cosas. Josep, el último hallazgo muy llamativo, una investigación que nos vas a contar, de un extraño y misterioso cráneo. Cuéntanos. Pues la verdad que sí, y estoy auténticamente fascinado con el asunto. Hace escasamente unas 3-4 semanas, una compañera de Televisión Española remitía por WhatsApp 6 fotografías de un cráneo con unas extrañas características. Me lo quiso vender como el cráneo extraterrestre, como el de Rodope, y yo dije, Rodope me suena. No sé si os acordáis, en mayo de 2001 fue descubierto en las montañas de Bulgaria, en Rodope, un cráneo de no más de 250 gramos de peso y que presentaba 6 misteriosas cavidades, una especie de plataformita, como si llevara una boina calada, pero de hueso, en la parte superior, y unos misteriosos colmillos. Cuando aquello, porque además el descubrimiento fue un tanto particular, fue un joven de 38 años que estaba paseando por los bosques y aseguró que unas voces que escuchaba en su cabeza le instaban a cavar en el lugar donde se encontraba, y así da con esta extraña calavera. Bueno, fue analizada por el director del Museo de Paleontología de Asenograf, Dmitry Kovachev, y dijo que no poseía ninguna analogía o parecido a cualquier cráneo de hominio conocido para la ciencia. Lo curioso es que esas fotografías que remitía Manuela, esta amiga mía, eran muy, muy, muy, pero muy parecidas a ese cráneo de Rodope. Pero lo curioso es que habían sido obtenidas aquí en España, nada menos que en León, y concretamente en una localidad que se llama Santa Coloma de Somoza, en la zona maragata de León. Bueno, me puse en contacto con Iván, que es el propietario de este cráneo, y es curioso porque también se debe a un hallazgo casual. Resultó que en mayo de 2001, es decir, exactamente en las mismas fechas que el de Bulgaria, el perro de esta familia, que es un mastín leonés, él pulula por los bosques y cuando regresa a casa viene con un cráneo en la boca. Pero lo curioso es que además lo deposita suavemente a los pies de su madre. Por cierto, felicidades a todas las madres en el Día de la Madre. Muy bien, muy bien, muy buen hijo eres. Y resulta que a todas las madres, que no se preocupen, que les va a llevar su perrito un cráneo también. Claro. Qué malo. El caso es que, lo ve como... es un regalo del Día de la Madre, oye, sí, sí. Como cualquier otro. Sí. Cosas más cutres hacen en los... La mamá te regala un cráneo que dicen que es de otro mundo, ¿no? El caso es que examinan aquello, no le dan ninguna importancia, lo colocan de hecho en la caseta del perro hasta que... lo tenía relamido el cráneo, ¿no? No, quiero decirte, lo atribuyen, pues lo que sea, cualquier resto de animal que podía haber por la zona, qué sé yo, ¿no? Y lo dejan ahí en la caseta del perro como adorno hasta que un año después, en 2002, también por las mismas fechas, una revista que está recién desaparecida de los kioscos, publica un reportaje sobre el cráneo de Rodope y dice, caspita, esto es exactamente lo mismo que nosotros tenemos. ¿Qué hacen? Bueno, pues como no saben ni a quién dárselo, ni cómo estudiarlo, ni nada, lo meten en una caja de zapatos y duerme el sueño de los justos hasta hace escasamente unas semanas, cuando nos ven a Bruno, a Loren, a un servidor, en fin, a todos los que participamos en el programa Extraterrestres de Canal Historia, que por cierto hoy se han pegado un maratón de la serie, y resulta que vuelven a sacar el tema de Rodope y claro, dicen, caramba, a lo mejor tenemos aquí algo importante. Y lo que están haciendo ahora es precisamente buscar ayuda. Ayuda para que alguien analice y verifique que esto es un cráneo excepcional, que no se trata del trozo de un cráneo, qué sé yo, de cualquier animal. De hecho, es curioso porque las personas del pueblo de Santa Colomba de Somoza, hay un hombre mayor que asegura que eso es de un bicho, ahora no recuerdo el nombre que le dio, legendario, que al parecer asustaba tanto al ganado como a los pastores en los montes de León, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un tema interesante a investigar. Me aseguran que ya ha habido algún científico interesado, pero el problema que supone esto es que ellos no quieren desplazar el cráneo a ninguna parte. Porque el perro no quiere perderlo de vista, claro, se ha encariñado. Claro, será por eso, se ha encariñado y luego muerde, ¿no? Y lo que proponen es que sean, o sea, si Mahoma no va a la montaña, que sea Mahoma la montaña a la que vaya Mahoma, es decir, que quienes estén interesados en analizar, en ver, en definitiva, en comprobar la certeza de esta historia, pues se acerquen hasta Santa Coloma de Somoza y echen un vistazo al cráneo. Yo he proporcionado a Bruno, sí, y a Silvia. Está en la página, lo está colocando Javier Sevillano, en el perfil de Twitter del programa La Rosa de los Vientos, la imagen de ese cráneo enigmático y misterioso, pero Juanjo Sánchez solo tiene una teoría, ¿no?, sobre ese cráneo. No, bueno, no sobre este, que no lo conozco, pero sí que el caso del cráneo que comentaba Josep, del cráneo de Rodope, sí que ha sido analizado a través de fotografía, porque el original, al parecer, está desaparecido, no se sabe muy bien por dónde está. El año pasado, en una revista, salió publicado por tres biólogos un análisis. A mí me parece que es una hipótesis que, a falta del original sobre la base de la fotografía, me parece bastante acertada, tal como ellos lo exponen. Y es que sería el fragmento de una cabeza de un herbívoro, de una vaca, por ejemplo. Es decir, claro, lo que es el cráneo de este tipo de animales es, digamos, alargado, ¿no? No sé cómo se llama la parte delantera, el hocico será o lo que sea, ¿no? Se habría fragmentado y se quedaría cortado de una determinada manera que sí que da la apariencia como si fuera una especie de rostro, pero no es real ese rostro, ¿no? Ellos presentan una serie de fotos y una serie de comparativas que son realmente muy muy espectaculares y que a mí me parece que me lo aclaran bastante, ¿sabes? O sea que, si, no sé este que tú estás comentando cómo será, pero sobre la base de este estudio y de esas fotografías que ellos presentan, me parece que sí que no solamente es que hay un alien, sino que puede haber muchos, porque además ellos comentan... Lo llamativo, si visitáis en Año Cero, acabo de subir precisamente un vídeo ilustrativo para que se pueda ver la pieza y se pueda comparar en tamaño con las manos de alguien que lo está operando, veréis que es de un reducido tamaño. Y esto también es singular en el caso de Rodope. Estamos hablando de 250 gramos, es decir, es algo reducido. Aún admitiendo esa posibilidad, porque parece que la parte superior del cráneo, esta parte plana podría corresponder precisamente con la zona en la que estaría ubicado la cornamenta, ¿no?, del supuesto toro, vaca o bovino, para generalizarlo más, resultaría muy pequeña. Por lo tanto, o podría tratarse de un ternerito, cosa que no... Sí, bueno, puede ser una cabra. O de también, una cabra, claro, por ejemplo, en cuyo caso sí se podría corresponder más que con un bovino, con una cabra. Bueno, pues hay muchas historias de estas características, extraños cuerpos, extraños esqueletos, que una vez fallecen se corta un trozo y parecen lo que no es y se vende como alienígenas o como cosas similares. Yo recuerdo un regalo que me hizo Manuel, que se puso de moda en una época en determinados sitios, que era... Pues, ¿el diablo? Parecía un diablo, era una cosa, pero medía más de un metro, y el diablo, sí, y era que era, en realidad, era un pez abierto por la mitad, pero sin embargo parecía un ser humano con cara de diablo, ¿no? Aquello fue portada de Mundo Desconocido, ¿eh? Sí, claro. ¿Y dónde lo compraste, Manuel? Pues me habían traído de Puerto Rico. En el infierno, no mal. Claro. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos quedan casi y 60 minutos de programa en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener muchísimas cosas. Vamos a estar unos minutos más en la tertulia Zona Cero y también vamos a escuchar después a Ana María Vázquez. Hoy su nuevo juicio a la historia nos va a contar quién fue el primer pirata. Vamos a estar en Estados Unidos, en donde se encuentra Moebio ahora. Vamos a estar con Héctor Jerónimo, con su cantante. Vamos a tener también la era digital y vamos a tener con Almohadilla Rosa Vientos. Nuestros oyentes están dando su opinión sobre diferentes cosas que estamos comentando. Y una de ellas, yo quería preguntarte, Manuel, nos dice Cristina Conde. Ella no cree para nada que sean problemas mentales, habla de los exorcismos, pero si el exorcismo sirve para aliviar síntomas, para como placebo, entiendo yo que quiere decir, bienvenido sea. Claro, lo que ocurre es que es una apuesta arriesgada, porque decirle a una persona que tiene al diablo en el cuerpo, con todo la componente atávica que tiene ese concepto en nuestra cultura, por mucho, es cierto, mira, el padre Pilón, por ejemplo, José María Pilón, que es un jesuita que muchos oyentes recordarán, es un histórico de la historia de la parapsicología en España, él, en algunos casos de poltergeist que investigaban con el grupo EPTA, él, digamos que hacía una especie de exorcismo terapéutico que simulaba, que dramatizaba un exorcismo, pues regando ahí con agua la casa, no agua bendita, porque eso sería casi sacrílego, ¿no?, pero con un agua normal. Y la persona que se creía poseída o simplemente los habitantes de la casa que creían que la casa estaba embrujada, pues sentían un alivio por ese rango de autoridad que se confiere a un sacerdote jesuita, sobre todo en tiempos pasados, ¿no? Si que fuese un jesuita a tu casa y te la bendijese, hombre, molaba, eso no estaba bien. Eso es una cosa. Otra cosa es el tipo de exorcismos del que estamos hablando. En los casos que tenemos recogidos, en la mayoría de las ocasiones, yo creo que puede ser contraproducente ratificar la creencia de alguien que se cree poseído. Reforzar esa creencia yo creo que puede ser contraproducente, por lo menos por los casos que hemos estudiado con desenlaces muy dramáticos, ¿no? Y vamos a hablar ahora, en La Rosa de los Vientos, a la tertulia de longevidad. Atención a la fotografía que nos va a poner en Twitter Javier Sevillano, la fotografía de una persona que puede ser centenaria y que está fumando. Esto no es casualidad, por lo que ahora mismo os vamos a comentar, que va a comentar Silvia, que está sola. El dicho del abuelo fuma en pipa es de toda la vida. Ahí está, y los indios, Carrillo, ¿no? Y bueno, lo de Carrillo, tremendo. Pero sí es cierto que, bueno, que siempre nos dan unas pautas, ¿no? Para tener una buena salud, el dormir bien, el hacer deporte, el comer sano, el no fumar y otras. Sobre todo el no fumar, ¿eh? Independientemente de que podamos hacer bromas o podamos decir de todas esas recomendaciones, la que nadie tiene que hacer es fumar. El fumar. Y ahora también, que incluso lo comentábamos la semana pasada, el darte baños de sol, lo toman también como un signo de salud con esas pautas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que uno de los hitos que nos están vendiendo para este siglo XXI es intentar retrasar el envejecimiento. Y el doctor israelí Nir Barzilai, pues él es director del Instituto para la Investigación del Envejecimiento de la Escuela de Medicina Albert Einstein en Nueva York, y él se lo ha propuesto en serio. Bueno, este señor lleva desde 1998 estudiando este tema. Lo está haciendo con un grupo de personas, son 670 personas, está estudiando los genes de estas personas, y estas personas todas tienen 100 años o más. Han ido muriendo a lo largo de estos años. Y estas personas tienen unas características muy especiales. Es que son judíos askenacíes. ¿Qué quiere decir estos? Que tienen costumbres endogámicas. Ellos se casan entre ellos. Entonces, lo que dan son, pues, mutaciones genéticas. Y esas mutaciones genéticas, para este señor, son un auténtico laboratorio de estudio. Uno de los casos que comenta las diferentes conferencias que ha dado son los hermanos Khan. Bueno, los hermanos Khan son cuatro tremendos. Son dos mujeres, dos hombres, todos longevos, más de 100 años. Todos han fumado todo lo que han querido y más. Uno dicen que incluso casi fundó Wall Street y estuvo ahí toda su vida. Bueno, el caso es que una de ellas murió a los 110 años, fumó hasta los 95, échale. Otro hermano falleció a los 109, otro a los 103 y otra a los 101. De todo este estudio, lo que ha estado haciendo, pues ha sacado datos muy reveladores. Por ejemplo, que el 60% de los hombres centenarios y el 30% de las mujeres fumaron a lo largo de su vida. De este grupo que la está estudiando. ¿Se sabe la marca de lo que fumaban? No, yo porque creo que es variada. Como lo pilla alguna tabacalera, se forra, ¿eh? Hace una campaña de promoción. Ni tampoco lo que fumaban, que a saber claro, lo que fumaban. Claro. Bueno, también que cerca del 50% eran obesos y menos del 50% no hacían nada de deporte. Con lo cual, hacían lo que les daba la gana. Entonces, claro, ¿cuál es el secreto para que esta gente sea centenaria? Pues la tienen los genes. Ellos tienen una mutación de un gen. También otro de los factores importantes es que tienen un índice mayor de colesterol bueno y algo súper curioso, que es que la hormona del crecimiento no les funciona bien. Entonces, incluso esto lo han también visto en los animales. Tienen datos científicos, por ejemplo, que los perros pequeños duran más tiempo, que o sea, se mueren más tarde que los perros grandes, o por ejemplo los ponis también duran más tiempo que los caballos. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el doctor Barzilai? Pues ahora lo que tiene en marcha es un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto es el llamado TAME, que es Targeting Age with Metformin, que es orientación de la edad con metformina. Bueno, él lo que quiere hacer ahora con este proyecto es también retrasar el envejecimiento. Va a costar 70 millones de dólares y consiste en seleccionar a 3.000 voluntarios. De esos 3.000 voluntarios, a la mitad de ellos, bueno, tienen que tener entre 65 y 80 años, ¿eh? O sea que nosotros de momento no estamos dentro de la posibilidad. A la mitad de ellos les va a dar metformina, que es un medicamento, que este medicamento, según este doctor, pues puede retrasar el envejecimiento. Es un medicamento que actualmente se utiliza, pero se utiliza para enfermos que tienen diabetes tipo 2. A los voluntarios que les va a dar este medicamento no tienen absolutamente nada de diabetes. A la otra mitad, los otros 1.500, le van a dar un placebo. Bueno, pues según Barzilai, lo que pretende con este medicamento, él lo considera una medicina en bloque. ¿Por qué? Porque esta medicina en bloque lo que hace es retrasar las enfermedades que están asociadas al envejecimiento, como son pues la decadencia o la demencia cognitiva, también la aparición posible de cáncer, también retrasa también el Alzheimer o enfermedades cardiovasculares. Si consigue que con esta pastilla, que por lo visto es súper barata, cuesta nada más que 35 centavos de dólar, que esto sea efectivo, pues reduciría muchísimo la medicación, porque prácticamente la gente por cada de estas enfermedades, que muchas de ellas son crónicas, tienen que tomarse pastillas a porrón. ¿Qué problema tienen? La financiación. Los laboratorios no quieren financiar esto porque no ven el negocio. Y aparte también hay antecedentes de otros laboratorios y otros institutos que han hecho estudios también para la longevidad y no han sido exitosos. Entonces no se animan a apostar y a dar la financiación. Él sigue insistiendo, supuestamente después del verano piensan que ya lo va a conseguir, que se van a meter a ello. Y bueno, pues además de conseguir retrasar estas enfermedades y prolongar la longevidad de todos nosotros, pues dice que también será algo muy importante. ¿Por qué? Porque pasaría a la segunda fase, que es abrir la experimentación con otros medicamentos, como es la rapamicina, que tiene algún efecto un poquillo más secundario, pero que también ayuda a la longevidad. Si todo sale bien, dicen que podremos llegar a los 120 años. Ahí es nada. Buena edad, es una buena edad. Sí, sí, sí. Jolines, no quiero saber lo que puede ser Manuel con esa edad, ¿eh? Y fumando. Antes de seguir. Que claro que existen determinadas características genéticas, como las que nos ha contado Silvia, que pueden favorecer esa longevidad. También hay determinadas características genéticas que generan tener una serie de enfermedades. Son más características genéticas, son más personas que las sufren y esas características genéticas les hacen morir antes. Y los hábitos, el hábito de fumar, no hacer deporte, la vida sedentaria, ese tipo de hábitos son malos en general para la longevidad. Hay excepciones y se pueden estudiar y por qué, pero que esos hábitos no los haga nadie y no los cumpla nadie porque no son buenos para vivir, ¿no? Evidentemente. evidentemente, además es bueno subrayarlo. Claro, pues y claro que puede existir esas características que hacen que, ¿por qué hay determinadas personas que sin curarse especialmente o que sin que tener una vida sana, viven como si tuvieran una vida sana, incluso más? Pues estudiando y sabiendo el porqué, pues quizás lleguemos a una buena conclusión. Una cosa, ¿no?, es que vivan más años y otras cosas que vivan como si tuviesen una vida sana. Claro, existen muchas comunidades endogámicas. Yo recuerdo en su día los Satán, una comunidad de Siberia, que es el pueblo de los renos, muy endogámica, una tribu muy cerrada en que se relacionan, claro, hay una gran cantidad de casos de malformaciones genéticas, pero también veías personas súper mayores. Allí estuvimos con chamanas que tenían, yo no sé si tenían 90 o 90 y tantos años, fumando también sus pipas características, pero eso no quiere decir que tiraran una vida sana, ni mucho menos. Y nos dice con Almadía Rosavientos Isabel La Nueva, un día podríais hablar de las estatinas y de la gran farsa del colesterol. Un día hablamos sobre ese tema. El colesterol no existe un colesterol bueno, no existe un colesterol malo, es el tópico, lo que se dice, y no hay un solo estudio científico que demuestre algunas cosas que se están diciendo. Un día hablamos sobre ese asunto, sobre el colesterol, y ponemos los pelos de punta a más de uno, y vamos a carverar alguno que otro que utiliza eso para, bueno, pues para aparecer en televisión por las mañanas, ¿no? Y para dar miedo a la gente que come determinadas cosas y que le creen que les va a salir. Yo me quedo con lo que dice Bernardo, dice, madre mía, qué miedo, la jubilación a los 80. Bueno, pues también. Algunos pueden encontrar en este tipo de estudios una justificación a eso, ¿no? Eso sí, la jubilación no debe ser a ninguna edad, debe ser sobre todo cuando se quiera. Yo no me quiero jubilar, Manuel tampoco, creo, Juanjo tampoco. Yo sí. No. Nos entendemos perfectamente. deja elegir. No podemos matar. Protesta. No podemos matar a alguien que disfruta y que quiere su trabajo. No podemos quitarlo, apartarlo de su trabajo, ¿no? Además, Juanjo, con la sopa de cadáver va a durar más. Sí, el chocolate, El chocolate, mira. Ni Josep ni yo tampoco, ¿verdad, Josep? No, yo no. ¿Verdad? Haces un cóctel entre el chocolate con el juguillo y la bebida de Lorenzo, y si sobrevives ya, vamos. Y como no fumo, capitán general. Tabaco, no puedo nada más que repartir tabaco. Y si tuviéramos más de 11.000 años, nos enteraríamos que ya entonces, Juanjo, pasó un cometa por la Tierra y provocó un enfriamiento general y global, un enfriamiento mundial que hizo, entre otras cosas, que la gente viviera más. Sí, bueno, hay un periodo que es una especie de mini edad de hielo, conocida como Dryas reciente, que se produjo, como te has dicho, hace unos 11.000 años, y que se ha detectado que pudo estar provocado por la caída de un cometa, porque hay unos restos, además de ese impacto, que además hace unos meses salió un estudio que parece que ya casi lo confirma definitivamente. Ese impacto, esa zona de impacto, debió ser estar en la zona de los lagos del norte de América, y que efectivamente pudo generar, como digo, una especie de bajada importante de las temperaturas, y que algunos además asocian a que esa bajada de las temperaturas a su vez generó o pudo estar un poco en la génesis de la agricultura, ¿no? Una manera de que hubo una gran cantidad de víctimas humanas, y el resto, para tratar de sobrevivir, tuvo que buscar mecanismos para, al no poder recolectar como recolectaba antes, buscar un método alternativo para generar comida, y ahí es como pudo surgir a lo mejor la agricultura. Esa es una hipótesis que no está confirmada, pero sí que estaría asociada a este evento geológico, que, como digo, es de un gran impacto. Bueno, lo interesante ahora es que esta idea, que, como digo, más o menos pertenece al mundo de la geología, ha sido, para algunos, confirmada a través de uno de los santuarios, yo creo que más enigmáticos dentro del mundo de la arqueología, del que hemos hablado muchas veces, que está en Turquía y que es Göbekli Tepe. Según un nuevo estudio que acaba de publicarse esta semana, apuntan que realmente este yacimiento arqueológico, que es verdaderamente, yo considero que es como el Stonehenge, ¿no? Es una maravilla, además es extrañísimo porque está en una colina artificial. Es una especie de, realmente hablamos de Göbekli Tepe como si fuera un lugar, pero es un complejo de pequeños santuarios que recuerdan un poco a lo que serían también las taulas de Menorca, en el sentido de que tenemos ahí una especie de monolitos con forma de T que tiene una serie de dibujos, y están dentro de unas estructuras arquitectónicas más o menos redondas o que recuerdan la forma de una herradura, y no hablamos solamente de un recinto de este tipo, sino que hay varios, hay como hasta seis. Lo más curioso es que los más complicados son los más antiguos, y luego, conforme se van acercando ya a nuestros días, fueron haciéndolos cada vez más sencillos. Pero luego, lo más también intrigante de este asunto es que este lugar fue tapado. y lo que tenemos es esa colina artificial que fue investigada hace unos años por el profesor Smith, que también murió recientemente hace unos meses, y que no se sabe realmente qué significa. Bueno, pues la nueva teoría lo que dice es que conectaría ese evento geológico que comentamos, esa caída del cometa, con este santuario, y de alguna manera este santuario habría sido una especie de gran observatorio astronómico para hacer dejar ahí en la piedra constancia del impacto de ese cometa. Esa es la conclusión a la que han llegado estos investigadores de la Universidad de Edimburgo. ¿Y cómo ellos llegan a esta conclusión? Bueno, pues lo que hacen es analizar algunas de las figuras, porque estos pilares que comentaba de piedra que tienen forma de T, aparecen en ellos una serie de dibujos, y en alguno, por ejemplo, se puede ver un buitre, se puede ver una especie de gran esfera, que en una primera interpretación se asociaba a que quizás lo que teníamos ahí era una especie de yacimiento arqueológico ligado a la vida en el más allá. El buitre podría ser una especie de imagen del alma. Además, se sabe que, por ejemplo, se practicaba en estos pueblos de esta zona de Oriente Próximo, se practicaba lo que era la descarnación de los cadáveres, ¿no?, a través de los buitres. Y la idea de la esfera pues podría estar asociada también como una especie de imagen un poco abstracta del alma. ¿Qué es lo que dicen ahora estos autores? Que no, que ahí lo que tenemos es constelaciones. Todas las que se leía la figuración animal que aparece por ahí serían constelaciones que corresponderían al estado de los cielos en este periodo tan remoto de hace 11.000 años, y la bola esta que comentamos, esta esfera, sería realmente el cometa que provocó el Dryas reciente. Bueno. Entonces, bueno, esto es lo que ellos han hecho, han analizado a través de software, han tratado de emparejar las diferentes figuras de los diferentes animales que hay por ahí, de la fauna que aparece reflejada en estos pilares megalíticos, con, como digo, las constelaciones de la época. Y han encontrado han hecho este emparejamiento, para ellos resulta positivo, y por lo tanto tendríamos un observatorio astronómico, pero también una especie como de aviso a navegantes de que hace muy poquito tiempo cayó un cometa que transformó la vida de ese lugar. Recuerdo también que una de las teorías que decía Smith, también la comentamos, es que en aquella época, cuando se hace este yacimiento, este lugar, este santuario, todavía eran cazadores y recolectores, y que la creación de este santuario fue lo que originó la agricultura, porque requirió tanto esfuerzo, estamos hablando de que algunas de las piedras que hay aquí tienen 50 toneladas de peso, pues obligó a crear tal infraestructura que para organizarse y dar de comer a todos los que trabajaban en este santuario no les bastaba con lo que recolectaban y crearon las agriculturas, ¿no? Sería un poco que la religión, de alguna manera, o las creencias religiosas, generaron, en este caso, el neolítico, ¿no?, con la agricultura. Bueno, pues ahora viene esta otra teoría, que, como digo, es la de una especie de observatorio de meteoritos y de registro en piedra de un evento que transformó a la sociedad del momento. Bueno, pues ese hallazgo, ese observatorio, ese yacimiento que nos muestra una civilización del pasado, demuestra además que hace 11.000 años cayó un cometa y que eso produjo un cambio global en la temperatura del planeta. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro. Gracias a todos. Ha sido un placer. Cero, la rosa de los vientos. Juicio a la historia. Y atención, porque hoy vais a conocer quién fue el primer pirata. En estos juicios a la historia, como siempre, con Ana María Vázquez. Hoy es profesora e historiadora, y disfrutando con ella cada vez que hable, cada vez que está con nosotros. Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe diem. Hola, pirata. Uy, ¿a quién se lo dices? ¿Al pirata Bruno? ¿Tú sabes lo que significa pirata? Hombre arriesgado, valeroso. Hola. Pues claro. O sea, que no es peyorativo. Claro, claro, pero porque es como que le da mucho atractivo. Claro, eres un pirata. Es que es un peirates. Peirates es el término griego del verbo peirao, que significa yo me arriesgo y yo me aventuro. Que no tiene nada que ver con el pirao. No tiene nada que ver con el pirao, sino que el que manga. Esto de las homofonías... Bueno, normalmente cuando le decimos a alguien, eres un pirata, no estamos insultándolo, todo lo contrario, le estamos llamando eso arriesgado, estamos diciendo que lo que hace es bueno. Es un término, un adjetivo que puede tener esa influencia negativa, pero sobre todo lo que se está destacando es algo positivo en su atrevimiento, en su fuerza, ¿no? Hombre, es un simpático para el que le ve robar y al que le roba le debe hacer muy poca gracia. Y es que te digo, que vienen los piratas. Claro, pillan las cosas y lo dice, me he pirado, y se larga. Me he pirado. Que había legales que eran los corsarios y había ilegales que eran los piratas, pero en el fondo todos lo eran, ¿no? Sí, no, que se lo pregunten al Reino de España y a los galeones que les piraban los pirados de los piratas. Claro, el problema es que en Inglaterra sí que eran legales, digamos, estaban al servicio de la corona, ¿no? Isabel I estaba encantada con sus corsarios y piratas. Fíjate, no ha cambiado nada en los tiempos, ¿eh? Para nada. Pero más vale que no hablemos de política actual porque nos metemos en un apeiro. El pirateo está constante. Bueno, si ya nos metemos en asuntos informáticos, ya ni te cuento. Claro, pero fijaros que es curioso porque, hablando del Mediterráneo, que lo tenemos más controlado con los de los griegos, los romanos y estas cosas, siempre se ha hablado del gran comercio por el Mediterráneo, que los fenicios venían a Occidente a comprar cosas, ¿no? Y yo siempre he cuestionado que con qué venían a comprar, porque el Mediterráneo estaba infectado de piratas. Es decir, el primero conocido, por lo que decía Bruno, que íbamos a hablar del primer bandido o aventurero que se conoce en la historia, tenía que haber muchísimos más, pero claro, se conoce a los que salieron en los periódicos, que es los historiadores de la época, que es el tirano Polícrates de Samos, que con sus veleros, con los triremes, asaltaba las pesadas naves mercantes y vivía en, se metían, claro, en una cantidad de puertos que tiene tanto la costa sur de Turquía como las costas griegas, servían de refugio para esos barcos de piratas, que además se metían en las ensenadas y todos los pueblos vivían de ese robo a las naves del enemigo, ¿no? Es una cosa impresionante. Es decir, que el mundo de los piratas está muy vinculado a eso, al Mare Nostrum, al mar Mediterráneo, y está muy vinculado a los turcos y a los griegos, ¿no? Sobre todo a lo que eran los piratas griegos, pero de la época de pues el siglo VI, VII antes de Cristo, sobre todo. Es que tuvieron la culpa de muchas cosas, ¿eh? No, lo que pasa es que, vamos a ver, había mucha necesidad. El suelo mediterráneo siempre ha sido lo que decimos de la trilogía mediterránea, el olivo, la vid y un poquillo para los gorrinos con el jamón que se inventaron, que también existía en época romana, pero había mucha hambre. También el cereal había poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Grecia, en lo que es la costa griega, tanto el Ática como alrededor todos los Balcanes hacia el sur y la península del Peloponeso, la distancia mayor a la tierra, pues, perdón, al mar, a lo mejor del centro, puede ser de 20 o 30 kilómetros, con lo cual vivían completamente del mar. El mar era una fuente de riqueza, no solamente de comercio, sino también pues de pescado, de esponjas y sobre todo de gente que pasaba, llegaba, vendía y veían llenar los barcos de mercancías. Pero también había mucha gente que no participaba en esos negocios, que eran pescadores, que no tenían para comer porque no había buenas cosechas, y entonces se dedicaban a la piratería. Claro, eran pero no solamente la gente normal, sino que también los reyes y los tiranos, que eran los institutos en aquel momento del gobierno de los tiranos, se dedicaron a la piratería. Y el Mediterráneo estaba de piratas hasta arriba. De hecho, las Islas Baleares eran un refugio de piratas impresionante, que fueron, me parece que las Baleares fueron hacia el siglo 50, hasta el año 50 antes de Cristo no se le liberaron de piratas. Y en Canarias también, creo recordar que había también. Muchísimo, pero claro, lo que yo más conozco que son los romanos, porque además una de las cosas que tenía... Ahora están en la Moncloa, en Downing Street... Exactamente, así con el, claro. El... Además, la postura típica del pirata, que es con la mano para atrás, ¿no? El medio. Pero ya no van en barco, van en los grandes coches estos no llevan anillo de distintivo. No. Llevan otro tipo, llevan relojazos. Pero te cuento, tenemos que hablar de lo que es la bandera, de lo que es el anillo y lo que yo iba a contar que... En Roma, por ejemplo, la gente tenía la plena ciudadanía con los derechos privados y los derechos públicos y se perdía por traición, obviamente supongo que como ahora, ¿no? Y por caer en poder de los piratas, es decir, estaba contemplado el hecho de caer en poder de los piratas, debía haber tantos que el que no había caído es que era una cosa muy rara. Bueno, ¿no? Y los rescates que se pedían, claro, claro, muchísimo, y según tenías posiblemente algún familiar que pudiera pagar ese rescate, pues te trataban de una manera o de otra. Es que además, hombre, claro, pero tú date cuenta, por ejemplo, un señor famoso que cayó en poder de los piratas y se conoce, César, pagaron una cantidad enorme, enorme de dinero que se medía por talentos, que era como una tonelada, digo una barbaridad, pero que me disculpen, pero no me sé mucho. Y cuando cogieron a César de prisionero, pidieron como 20 talentos. Y él se ofendió y dijo, pachulo, yo como mínimo tenéis que pedir 50, porque además luego os voy a matar. Y cumplió la promesa y se los cargó. Volvió y los ahorcó. Sí, directamente. Pero es que además dentro del derecho romano, cuando hacían un pacto de clientela, que es yo te meto en mi familia y te hago como el primo pues Vázquez Hoyos, o pues te meto en mi familia jurídicamente, porque si no, no podían estar en Roma. Es decir, les daban lo que es la clientela. Una de las cosas a las que se obligaba el cliente en relación al patrono es que si caía en poder de los piratas contribuiría a pagar ese rescate. Es decir, que estaba hasta regulado en Roma, porque era una cosa que salías, el que llegaba normal sin que le robasen los piratas es que era pirata, seguro tenía acciones en la compañía. El mundo de la piratería lo asociamos a algunas imágenes, a algunos iconos que son muy populares, que son muy conocidos. Uno de ellos es el anillo, la calavera. Todo tiene un origen, ¿no? Y una razón de ser. Es muy curioso porque efectivamente lo estábamos mirando antes de empezar porque no estaba yo muy segura. Y nos contaba Silvia, efectivamente, que es la bandera del pirata, es la del aviso. Es decir, unas veces era roja y otras veces era negra. Pero claro, no sé, yo es que me río mucho, ¿sabéis de qué me estoy acordando? De los Asterix, cuando aparecen los y decían los gagalos, les tenían miedo. Pero los piratas, con esa bandera negra, con la calavera, lo que hacían es avisar que vamos. Y esperamos que os rindáis, porque si no, os llevamos por delante. Pasamos a cuchillo rápidamente. Directamente. Y además, bueno, pasaban a cuchillo o no, porque en realidad los piratas lo que querían era, primero, robar los tesoros y, segundo, coger prisioneros, porque claro, había un comercio de esclavos magnífico. No mataban a las señoritas guapas, las vendían para lo que las vendían, a las señoritas feas para lo que las vendían, que no servían lo de las guapas, y a los señores para esclavos. Y desde luego a los ricos para conseguir el gran rescate. Y luego está lo que decíamos del anillo, que es que a mí me ha llamado muchas veces. ¿Sabéis que ahora se lleva no te veo con ningún anillo? Los aros. Las señoras parece que llevamos el anillo, el aro. Bueno, los deportistas se ponen aro brillante, ¿no? Sí, es que son un poquito cutres. No sé. Oye, ese cacho brillante, a mí si me dan eso, yo me lo pongo y no soy. No, pero no, claro. Hay muchos jóvenes es que se ponen. Tienen dinero para ¿eh? Comprarlos. Para eso y para más. Claro. Dime, Silvia. Que hay muchos jóvenes que se ponen los aritos. Ah, sí, se los ponían hace 30 años. Pero antes no, era no, negativo. Yo te lo digo por gente, familia mía, sobrinos, y se ponen un arito. Pues en época de los piratas, lo de pero dependiente. Arito. Claro. Dependiente, en la nariz no, significa que eres una vaca, ¿no? Bueno, algunos también se lo ponen en la nariz, ¿eh? Y en algunos otros sitios. Exactamente, también. Ahí, sí, pero sitios íntimos. Que es horroroso. ¿Vosotros os imagináis un aro en la lengua? Cada vez que te van a comer El piercing se lo ponen. Sí, es una cosa que me resulta rarísimo. Bueno, pero los piratas no. Los piratas, ya nuestra cosa, que tenemos que ser muy serios, llevar un aro, la lengua me se traba, que decía. Claro. Significaba que eran muy valientes, pero que eran muy valientes porque habían pasado el Cabo de Hornos, que hay que tener bien puestos los pendientes para pasar el Cabo de Hornos. Los pendientes y otras cosas, los ¿no? pendientes, exactamente. Y entonces, cuando ese pirata había pasado el Cabo de Hornos, o el marino también, supongo que también los marinos, pues entonces se ponían un pirata y llegaba. Se ponían el aro. Y os cuento un chiste. A ver. Uno que le dice, pero Pepe, ¿desde cuándo llevas un pendiente? Dice, pues desde que se encontró uno en el coche de mi mujer y le dije que era mío. O sea, que a lo mejor el anillo de los piratas también tenía relación con eso. Pero efectivamente era un signo de valor. De sobre todo de los piratas. Bueno, por lo menos uno se queda contento que le llaman pirata tantas veces, que es por algo bueno. Significa, ¿no? Señor valiente. Uh-huh. Y no pirao, que decíamos, aunque venga del... alguno habría, ¿eh? Alguno habría pirao también. Un peirao de un Bueno, corremos un estúpido velo. Ana María Vázquez Rois, como siempre, es un enorme placer conocer un poquito del pasado, un poquito de historia, someterla a juicio. Una vez más aquí en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Y que también había chicas piratas, ¿eh? Sí, sí, también. Y hay un libro también de un profesor que yo conocía, que ya falleció, que publicó un libro sobre piratas muy interesante. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Quiero vivir, poder. Esto que estamos escuchando y que vamos a escuchar es el relieve del mundo, es Moebio. Sufrir, volar sin norte en mi horizonte y ver el sol abrazar la noche, despedirme. Cantante de este grupo de Moebio es Héctor Jerónimo, que está con nosotros en La Rosa de los Vientos. Héctor, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Bruno. Hola, guapo, cada vez cantas mejor. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Y en las letras, en la presencia de la noche, que te gusta mucho. La noche como noche, ¿eh? No hablo de otras cosas, ¿eh? Hablo las últimas horas del día, son las que está la inspiración, ¿verdad? Exacto, la noche tiene esa magia, ¿no? Tiene eso que buscamos los que intentamos buscar esas musas, ¿no? Que están en la madrugada también. ¿Cuándo se va a entender el mundo entero que las musas, que la inspiración, que la genialidad viene cuando no hay sol? Pues yo creo que muchos de los escritores, muchos de los científicos, muchos personajes así que nosotros nos gusta tanto, como Rosa Venteros, han utilizado esas madrugadas, esas noches para inspirarse, para buscar esas pociones, ¿no? Así que creo que hay mucha gente que ya está utilizando las noches para eso. Bueno, pues Servidor también las utiliza de lunes a viernes, trabaja durante el día, pero en la noche está la perfección. Y el fin de semana, bueno, pues trabaja y toca pensar un poquito menos y hacer un poquito más, pero la noche está ahí. Y ahí estuvieron en Riva de Salices en el homenaje a Juan Antonio Cebrián Moebio, ¿verdad? Así es, ha sido su segundo año. La verdad es que el año pasado la gente quedó encantada y yo me daba un poquito de cosa volver a decirle a Héctor que repitiera, pero él me insistía, decía, de verdad que nosotros estuvimos muy contentos y el entorno y la naturaleza y todo lo que envuelve es que motiva muchísimo. Y él encima con este nuevo trabajo de Pura Victoria, que habla del mundo, que habla un poco también de la naturaleza, que se preocupa, pues claro, fusionaba perfectamente también con todo el mensaje que nosotros queremos transmitir a través de la asociación y del recuerdo de Juan Antonio. Y por eso, pues nada, ya cuando se despidió Moebio, que tocó tres temas además en puro directo, que lo hace genial, es que con esto, es que no desafina ni una nota, o sea, es que es fantástico. Y encima sin altavoces ni nada. Y la verdad es que se despidió diciendo que quiere volver para el 10º aniversario, así que ojalá sea así. Ahí estaremos. Pura Victoria es el nuevo trabajo. Qué difícil es para el mundo de la música hacerse un hueco, pero Ahora mismo, aunque la música, el acercarse a la gente está complicado, yo creo que tiene su parte positiva en el que se ha potenciado que los músicos y los grupos tenéis que insistir más en el directo, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, has dicho la palabra clave. Creo que la palabra insistir es esa persistencia, ¿no? Intentar ir conquistando nuevos oídos. Y bueno, todo lo que tiene internet como para ir conquistando a esas personas, para que se vayan acercando hacia nuestra propuesta, que se sientan identificados con las canciones, es muy importante en estos momentos. Y ahora mismo Moebi está gustando cada vez a más gente, ¿no? Sí, estamos muy contentos, la verdad. Bueno, este disco fue como darnos ese gusto de grabar en el estudio de nuestro productor Rubén Villanueva, en el medio del monte. Estuvimos todo un fin de semana preparándolo, hemos grabado todos juntos y ha sido una experiencia inolvidable. La verdad que pura victoria, todo este disco acústico, las canciones, el ambiente, la naturaleza, todo se ve reflejado en las canciones y lo vemos también en las caras de la gente, ¿no? Como decía Silvia, la naturaleza muy importante en vuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, la naturaleza siempre ha estado presente, sobre todo desde nuestro tercer álbum, desde Victoria, que lo hemos grabado ahí mismo, ¿no? En la Sierra de Madrid, estuvimos 3 meses ahí metidos y fue todo tan tan salvaje, tan intenso que se ve reflejado también en las letras. La naturaleza siempre es algo muy inspirador. Y ya verás con este nuevo tema que vamos a escuchar, que es una maravilla, porque es que te engancha, vamos, desde el minuto uno, suena súper bien. El tema del mundo. Nuevo Mundo, que habla precisamente de eso, de que nos tenemos que acercar al nuevo mundo, pero manteniendo la esencia de las cosas. Exacto. Dejar un lado el corazón sin intentar perder. Volar con la imaginación para poder volar. Moebio triunfando con pura victoria, triunfando también con este tema Nuevo Mundo, insistiendo cada vez más, pero insistiendo hasta el final. Y estamos con su cantante, que además es muy oyente de nuestro programa. Sus mensajes, sus comentarios, los seguimos y los leemos. Héctor Jerónimo, muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, Silvia, Bruno. Sois dos ejemplos para mí. Así que les mando un gran saludo, espero verlos pronto. Y muchísimas gracias por promover mi música. Un beso grande y a seguir triunfando. Muchísimas gracias. Recordamos, esto es El Nuevo Mundo. Estáis escuchando a Moebio. La pasión para poder volver a ser. Da igual tú y yo, mientras nace un nuevo mundo. Da igual, cambia la realidad. Soy, si apenas puedo levantar la voz con preguntas en el viento. No sé quién soy, si apenas puedo levantar la voz con preguntas en el viento. No sé quién soy. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. Un Era Digital, que como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, llega con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Javier, como todas las semanas, como todos los domingos, una encuesta a nuestros oyentes que tenía que ver con una de las noticias que hemos expuesto hoy. Una de las noticias nos decía que había un científico que, en base a determinadas pruebas, había llegado a la conclusión de que en el pasado en nuestro planeta se dieron las condiciones para que existiera otra humanidad y que incluso había dejado pruebas y evidencias de que existió. Al margen de ello, al margen de que esas pruebas existan o no, ¿se dieron esas condiciones? Bueno, ¿qué opinan nuestros oyentes? Pues mira, está todo muy muy repartido, porque hay solo una diferencia de 6 puntos porcentuales entre los que opinan que sí que existió esa civilización, un 57%, y los que dicen que no, un 43%, o sea que está bastante parejo. El 57% de nuestros oyentes piensa que sí, que se dieron las condiciones. En francés un poquito más, el 65% han dado que sí a Macron, que no a Le Pen. Ayer, en La Rosa de los Vientos, en Materia Reservada 2.0, os contamos alguna cosita sobre la cara oculta de esa familia. Está en la página web en www.ondacero.es. Hay muchas cosas buenas en la área digital, entre ellas que se puedan escuchar los podcasts, las grabaciones de cada programa. Pero hay cosas malas, como el hecho de que gracias a esas modernas tecnologías nos estén vigilando, nos estén controlando. Y la última información, Javier, es verdaderamente terrible. Nos habla de cómo nos vigilan con ultrasonidos gracias al móvil, gracias a la televisión. Pues sí, cuando menos es inquietante. Mira, es una información que nos ha mandado nuestro rosaventero Ángel F, que nos ha mandado un link que hemos, bueno, seguidos, hemos visto y hemos investigado un poquito sobre el tema, cómo es la cuestión. Todos conocemos que en los centros comerciales nos ofrecen wifi gratis y, como decían los abuelos, nadie da duros a cuatro pesetas, es por algo, no para que nos entretengamos mientras nuestros acompañantes compran o demás, ¿no? Con este wifi que nos ofrecen, siempre que estemos conectados, por supuesto, a la red inalámbrica que ofrece el centro comercial, lo que hacen es que capturan, almacenan e identifican de forma masiva a todos aquellos que estemos conectados en el centro comercial. A todos los usuarios. A todos, vamos, los usuarios, exactamente. Pero la cosa va más allá, vamos a ver. Técnicos de la Universidad de Braunschweig, en Alemania, han descubierto hasta 234 aplicaciones gratuitas, bueno, no gratuitas, distintas, diferentes, que lo que hacen es que, si las tenemos instaladas en nuestro smartphone, posibilitan que el teléfono escuche, el altavoz esté activo y escuche unos ultrasonidos que en muchos centros comerciales que ellos han constatado emiten ultrasonidos que estas aplicaciones escuchan. ¿Con qué objetivo? Bueno, objetivo publicitario exclusivamente, pero todo esto sin nuestro consentimiento y sin que siquiera lo sepamos, porque el reclamo para que nosotros instalemos estas aplicaciones es que podemos tener acceso a ofertas, a descuentos, a 2x1 y cosas de estas, ¿no? Entonces las instalamos con ese gancho, y lo que hacen estas aplicaciones es captar esos ultrasonidos que en los centros comerciales emiten. Bueno, una vez que el teléfono, esta aplicación tiene estos ultrasonidos, lo que hace es que envía los datos de nuestro móvil a centros de datos. Bueno, ¿y qué ocurre después? Pues posteriormente, si nosotros vamos a casa y estamos navegando por internet y vemos algún anuncio, o nos salta algún anuncio, o estamos viendo la televisión y sale algún anuncio, hay emisiones en estos anuncios de internet y de televisión que emiten también unos códigos que digamos que se acoplan, por vamos a decirlo así, con estos ultrasonidos o estos otros códigos que se han grabado, que tienen las aplicaciones de nuestro móvil, y lo que hacen es que todo este mensaje va a unos centros de datos donde se acoplan unos los códigos que tenemos en el teléfono por ultrasonidos y los códigos de la televisión, y lo que hacen es que saben perfectamente cuáles son nuestros gustos, con lo cual en la próxima vez que naveguemos por internet van a saltarnos los anuncios específicos de lo que nosotros hemos comprado, hemos estado, no solo nosotros, sino sabe exactamente todos los móviles que hay en el hogar. Sabe todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, ese Big Data es terrible. Conclusión, ¿qué no tenemos que hacer? O no tener teléfono móvil, o no tener televisión, o no y tener sospechar gustos. Siempre, como estos propios científicos de esta universidad, sospechar de esas aplicaciones que facilitan ofertas, que facilitan descuentos, que, bueno, todo esto. Y en los centros comerciales, ellos no han detectado todavía ninguna emisión de toda la investigación en programas o en anuncios de televisión, pero sí lo han detectado, desde luego, ya en centros comerciales, que existen estos ultrasonidos que nuestro oído no capta, pero que estas aplicaciones sí están preparadas para, bueno, guardar y facilitar la información que posteriormente, con las emisiones que hemos dicho en internet y en la televisión, son capaces de sabernos todo lo que podemos comprar, las tiendas que hemos visitado, lo que hemos pagado en un centro comercial. Y fíjate, esto es como cuando vas a un centro comercial y sabes que te piden eso, el código postal. Bueno, no es tampoco porque quieran saber, es simplemente que con el número de tu tarjeta y el código postal fácilmente pueden, excepto si es un número muy muy muy común, un nombre muy común, pueden saber en qué zona vives, en qué calle vives, claro, cuáles son tus gustos, cuál es tu ingreso. Evidentemente, pero cuando te yo siempre doy el código postal que cuando me da la gana. Te digan cuál es tu código postal, que lo dicen en muchas cajas, en muchos mientes, establecimientos, ¿no? Hay que mentir, hay que inventarse el código postal en el que vivimos, decirle una gran mentira, sí, que sí, nos yo nunca digo el mío. Por ejemplo, antes que comentabas del móvil, ahora están cada vez más instándonos a que paguemos la tarjeta, que la incluyamos en el móvil y que paguemos, sí, con el móvil. Imagínate, ahí ya sí que sacan datos, vamos, a porrón. Vivimos en un mundo en donde la esclavitud a través del móvil no es engancharnos al móvil, es lo que dejamos y nuestros datos, que nos desnudamos, y la puerta para espiarnos está precisamente ahí, en nuestras manos, sin darnos cuenta de ello. Por cierto, hace unas semanas nos contaste otro robo más de cuentas, de contraseñas, de datos en Yahoo. ¿Quién estaba detrás? Ya se ha sabido, como siempre, evidentemente. Lo digo con toda la ironía del mundo. Hackers rusos. Putin. Ay, los rusos. Bueno, los rusos que lo pillan todo, ¿eh? Hay un detenido en Canadá a instancias del FBI. Se llama Baratov. Karim Baratov. Es un chaval. Es que era muy Baratov. ¿Cómo se llama? Karim Baratov. Bueno, es un chaval de este mexicano no era, ¿eh? No es mexicano, precisamente, no. Vivía en una lujosa casa en Ancaster, en Ontario. Y además no se ocultaba. Tiene 22 años el angelito solo. Y ha sido detenido, bueno, pues como colaborador necesario de todos detrás de todos los robos de estos 500 millones de cuentas de Yahoo. Pero él decía, yo no quería. Y además, ¿os acordáis que esto fue en 2014, se supo en 2016 y posteriormente se supo que antes, en 2013, había habido otro robo de otros 500 millones? O sea, en total, 1.000 millones de cuentas de Yahoo han sido hackeadas por esta organización en la que, como digo, este chaval que no se ocultaba, digo, porque, bueno, en su casa había Mercedes-Benz, había un Aston Martin DBS, que no es de los más baratos, precisamente, y entonces, bueno, el FBI andaba detrás de toda esta organización y ya conseguido localizar y detener a este. Pero es simplemente la punta. ¿Qué le pasa al FBI, que siempre tiene que echar la culpa? Claro, es un poco así. Es que la historia es un poco larga. Vamos a ver. Los rusos y americanos, años A, colaboraban juntos para, bueno, perseguir a estos piratas informáticos. Y entonces lo que hacían los americanos era, cuando sabían dónde había uno, fundamentalmente en Rusia es donde se crea un gran porcentaje de estos programas informáticos, piratas informáticos, ¿no? Entonces colaboraban el FBI, colaboraba el Servicio Federal de Seguridad ruso para perseguir, y los americanos les daban información a este servicio, y entonces les daban todo tipo de dónde estaban, qué hacían y tal. Entonces los rusos lo que hacían es que de repente estos piratas informáticos desaparecían del mercado de pirateo, y qué casualidad, tiempo después aparecían, o se les los servicios de información americanos detectaban que aparecían como miembros del Servicio Federal de Seguridad ruso. No directamente, pero sí, digamos, entrecomillado, contratados por el servicio, por este servicio. Los fichaban. Exactamente. Entonces, claro, se dio en cuenta de que los rusos estaban jugando con ellos cuando ya dejaron de pasarles esta información, ¿no? Sí es cierto que en Rusia lo que el gobierno se ponía en contacto con estas organizaciones criminales, que lo que en un principio perseguían simple y llanamente era hacerse con tarjetas de crédito y robar dinero de forma telemática. Entonces el gobierno ruso les dijo: vamos a ver, podemos llegar a un acuerdo, nosotros sabemos que hacéis esto es un delito, vosotros sabéis, os podemos encarcelar. Ahora bien, si estáis a nuestra disposición para lo que a nosotros nos interese, pues entonces vamos a hacer la vista gorda con todo lo que hagáis de fronteras hacia afuera. Si robáis tarjetas y hacéis cualquier delito informático, pues mira, que os vaya muy bien. Pero cuando os necesitemos, de forma tapada, tenéis que estar ahí. Bueno, hacéis los delincuentes, pero a favor del gobierno. Exactamente, accedieron y entonces se juntaron el crimen normal, el crimen organizado, con otra cosa que ya es algo más duro, ¿no? Que es el espionaje político y demás. Entonces, en esas redes es donde se ha creado la masiva organización. Ellos contactaban con uno y les obligaban a ampliar esa red. Y entonces ahí es donde ellos piratearon a Yahoo, y con objetivo, evidentemente, de las elecciones últimas que ha habido en Estados Unidos. Esto marea. Un detalle, sí, por ejemplo, entre... como ganaron muchísimos detalles, uno de los implicados en el tema, que además está muy relacionado con el Servicio Federal de Seguridad rusa, lo que hacía es que era, en esos 1.000 millones de cuentas, entre otras, que han pirateado, ellos pasaban esa información, por ejemplo, desviaban la información de las posibles hombres que padecieran disfunción eréctil. Entonces, a todas esas cuentas las desviaban hacia un servicio de farmacia online que tenía el que colaboraba este hombre, y de ahí él recibía su comisión. Madre multimillonario. O sea, su abogado, uno de los abogados que es suyo, va a los juicios en Rolls. El abogado. Claro, esto marea bastante. ¿Cómo va a marear, evidentemente, la primera montaña rusa en España con cámara panorámica? Pues mira, ahora ya que estamos en buen tiempo y que ya hay que salir a divertirse y demás, pues el Parque Warner, aquí en las cercanías de Madrid, se ha unido con Samsung y ha ofrecido en su montaña rusa, la montaña rusa de Batman, se han unido para ofrecer una experiencia en la que incorpora la realidad virtual. Tú lo puedes, a la hora de montarte, puedes decir que quieres la montaña rusa convencional de toda la vida o quieres unirte a esta nueva experiencia. La experiencia es que a ti te dan unas gafas de estas de Samsung, son las Gear VR, y entonces tú te las pones y van sincronizadas con una historia, los movimientos de la montaña rusa, que bueno, es una montaña de 700, casi 800 metros, con 5 loopings a 80 kilómetros por hora, y entonces va sincronizada los movimientos, los loopings, la velocidad, con una historia que tú vas viendo en las gafas, una historia de realidad virtual que está basada en una historia de Batman. Concretamente, te trasladas a Arkham Asylum, que es la prisión psiquiátrica que recluye a los enemigos de Batman. De ella, el Joker consigue liberar a Hiedra Venenosa, a Killer Croc y a Mr. Freeze, con la intención de sembrar el caos y apoderarse de Gotham, de la ciudad de Gotham. Todo esto, en el momento de iniciar, hay una frenética huida, a la vez que tú vas dando loops por la montaña rusa y tal. Bueno, muy divertido. Y recomendable, sí, el que aguante, ¿no? El que aguante. Yo lo paso fatal, lo reconozco. Yo tengo mucho miedo a las alturas y lo paso fatal. Pero el que esté por ello, que se acerque, pues porque está muy divertida, ¿eh? Bueno, pues esta primera montaña rusa, la primera con cámara panorámica. Todo es ruso. País, en España. Va a estar en el Parque Warner, ¿no? Exacto. Bueno, Javier Sevillano, La Era Digital, como siempre, dándonos miedo este tiempo en el que estamos, que además nos abre muchas y buenas perspectivas, el yin y el yang, lo bueno y lo malo, ¿no? Tenemos que escoger y el mundo tiene que escoger. ¿Sabéis cómo nos llaman a veces cuando hablamos tanto de Rusia? La rusa de los vientos nos llaman. La rusa. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, precisamente, que vuelve el próximo fin de semana, la noche del sábado al domingo, la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la comunidad de Canarias. Hasta entonces, muchas gracias por acompañarnos. Seguid en la sintonía de Onda Cero con muchos programas tan buenos y tan fantásticos como el que viene a continuación. El Transistor con José Ramón de la Morena, lo volvemos a recordar, y quedaos eso, en esta sintonía. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.